Posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10 entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la Batiguarida de la Comunicación. Feliz, a mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Préndeme, sácate, llévame a un lugar con parlantes y que nos vuelva. Gente linda que nos escucha siempre, acá estamos una vez más en Cabezas de Radio, si no me equivoco, programa número... Buenas noches, programa número 9, no, me parece. Número 8. No, programa número 8, número 9. Hay una gran disputa por el tema. Hay una semana que nos complicó la vida, la semana esa que tuvimos que venir a trabajar acá, haciendo toda la mudanza. Bueno, no pudimos nos complicó la vida ese programa, la verdad, yo perdí la cuenta. Bueno, una semana media para atrás. Con todas las letras. Fue una semana especial para cucharear mucho esta semana, la verdad. Pero bueno. Lástima que hay que laburar. Maxi, como siempre, Ortiva. Maxi, viniste más Ortiva que hoy. Viene más Ortiva. Estoy manejando el Facebook yo, así que si van a poner boludeces, cáguense. Sí. Yo ya les estoy avisando lo que están escuchando. Sacale la compu, porque si yo les estoy avisando. Si no van a hacer comentarios inteligentes, no sé, no los hagan, porque estoy yo. No importa, háganlo igual que después lo agarro yo y yo soy la parte no seria del programa. Bueno, como todos saben, estamos una vez más, lunes y viernes como siempre, de 10 a 12 de la noche. Las líneas de comunicación, como ya saben, Facebook, pueden entrar a la página del Facebook, que es Cabezas de Radio, el programa. Y el teléfono para llamar, si ustedes quieren, pueden coparse, pueden llamar. Lo que sí, no va a salir al aire, pero igual vamos a estar escuchándolo acá en vivo. En vivo. Pasamos el número 3750-2211. Así que, escúchenlo. Me lo acuerdo. Anótenlo, lo repito de vuelta. 37. Están reclamando la esencia allá afuera, Sí. Están diciendo, se lo bueno, mataron como ahí todos saben, los viernes acá, los viernes se brinda, brindamos entre vamos todos. Vamos a hacer un brindis. Un brindis para arrancar el programa, todos juntos. Chin, chin. Por el programa número 8 o 9, no sé cuál será. 9. Por el rojo. Para mí es el 9. Y vamos todos. Vamos, mañana es el clásico más amargo de la Argentina. Ay, qué malo. El clásico más pedorro. ¿En qué cancha juegan? En el inodoro. Ah, pero no se van a inundar, ¿no? No sé, el inodoro puede pasar cualquier cosa. Mucha lluvia, la verdad, mucha ¿cuál lluvia. ¿Cuál es el inodoro? Pará, la cancha de Racing. inodoro le pusieron. Sí, ¿no viste? Esto bardean a todas las canchas, se le inunda, no pagan la luz. Igual, debo confesar que me gustó mucho el chiste del otro día, mucho. Me hiciste reír, me hiciste reír. Sí, la verdad que sí. No sé qué fue, que llenamos la cancha y vos me dijiste de agua la llena. La única manera que llena la cancha de agua le tiré. Me hizo reír, ese chiste me dolió, pero me hizo reír. La verdad que sí. Bueno, así que hoy prometemos un programón como siempre. No le metamos a la gente. Ya empieza el patito de temprano, ¿viste? No empecemos a mentir temprano. Guardá las mentiras para el bloque del negro. Segundo minuto del programa y ya estamos mintiendo, boludo. Claro. Guardá las mentiras para el bloque del negro. Acá sí que no se dice la verdad. No, ni en pedo. Que la verdad sirve de muy poco. Así que bueno, agradecemos. Con ese acá sí que no, vamos a acordar a algo. Muchachos, yo a partir del lunes 27. Sí. Los lunes no ven. Listo, suerte, Negrito. ¿Por qué, Negrito? ¿Qué pasó? No, empieza Peter Capusotto y se va. ¡Ah! ¡Qué tragedia! Igual, pues todavía estamos esperando la tele que llegue acá. Ponemos la tele, ponemos el cable. Está en la aduana. Y por ahí, por internet, ¿no se lo puede ver? Sí, se puede. Ah, yo tengo una página para verlo online. ¿Online? ¿En vivo? En vivo. Sí, yo quiero agradecer a toda la gente. En el programa y yo miro para Negro, quiero. Dale, sí. Quiero agradecerle a. Che, mirá esto. Nos vemos. Che, se va la mina, boludo, ¿qué onda? Che, a ver, ¿me escuchan que quiero hablar? Sí, no, estoy por arrancar. Me dicen, pero a mí lo que me interesa escucha, es que yo Maxi. Llego al programa, hay dos minas, dos chicas muy lindas aparte, sí. Empezás a hablar vos y se van. Y se van. Sí, viste. ¿Cómo es el asunto, boludo? Sí, quédense, mirá que está bueno el programa, ¿eh? quédate, querida. Estoy por arrancar, me dicen, arrancamos el programa. En un minuto se fueron todos, hasta el sonidista se fue. Me quedé solo en la cabina acá. Hasta el operador se fue. Poneme play, que alguien me ponga play por lo menos. Poneme un tema en el Walkman. Che, antes que nada, antes de empezar el programa, quiero agradecer a todos. A la gente que se está sumando de a poquito en la página. El lunes teníamos 107 personas más o menos. Ah, no, hoy, 132. Hoy tenemos 132. 32, no más ahora. De a poquito se van agregando. Bien, ¿eh? Y también hay que decir que a medida que un va llamado, programa, llamado telefónico de Rodrigo, a ver, para. A ver qué dice. Rodrigo. Hola. Rodrigo, querido. Poneme el teléfono. Ah, está abajo, Rodrigo. Ahí bajaba gente, así que subí tranquilo, ¿eh? Dale, un abrazo, querido, ¿eh? Un abrazo. Preguntale cómo está el tiempo abajo. Dale, nos vemos, ¿eh? El informe del tiempo, pasame. Vení de afuera y trae el informe. ¡Ponte! ¡Luigi! ¿Cómo anda, Luigi? ¿Quién está acá? ¿Cómo anda, Luigi? Querido, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo andan? Bien. ¿Cómo anda el equipo de cabeza? El equipo de mente, el equipo de mente. Sí. Bueno, yo te digo la verdad. ¿Vos querés esta máquina? Yo para la mierda. Fue bastante escuchado la semana pasada, ¿eh? Hoy no tenía ganas de venir. La verdad no sé, podía. ¿Qué te pasó? ¿Estás medio pinchado? No sé, era un viernes medio, sí, viste, salí del laburo la y. Lluvia. ¿De dónde? ¿De dónde laburas vos? Libenza. Loco, están haciendo los mejores gustos de helado posta. ¿Sí? Ahora estaban haciendo uno de. ¿Cuándo va a salir el de Fernet, boludo? El de Fernet, el fin de semana que viene ya está el de Fernet. Che, boludo, pero escuchame, ¿pusieron la pizza 24, Lucho? No, lo estuve hablando el otro día y. No la pueden bajar a 24, no pueden apoyar el modelo. Vamos a ver. Como todos saben, 6 pesitos cada uno en la familia tipo. Y no come pizza Libenza porque está 24. Está 25. Está 25 la pizza. O sea, está carísimo. Fiamos un pesito. Un pesito le fiamos igual, Sí, vos decís. Bueno, se va Luigi, se va Luigi. No hagas promo. ¿Le cuento a Luigi? Pidan de parte de Luigi. Operador, Luigi. Pidan de parte de Luigi. Totalmente. Sí. ¿Una contraseña? ¿Alguna contraseña tiene? Sí, sí, para, ¿le cuento? No. Tiene que decir, llamo de parte de Cabezas de Radio y hay un descuento. Vengo a comer empanada de parte de Cabeza de Radio. Claro, le dan las empanadas de caca de rata. La aceituna, le dan. Y las pizzas las hace el mejor pizzero de la zona. Pizzero ¿quién? Sexy. ¿Quién? Yo. Ah. No le. ¿Por qué te crees que compran todo? Basta de mentirle a la gente, boludo. Basta de mentirle. Una semana con mucho. La verdad, mucho laburo esta semana, ¿eh? Sí, yo estoy laburando. Mucho laburo. La verdad que estoy muy cansado. Hoy también, yo tuve la misma sensación que vos, Luigi. No, ¿cómo te llamabas vos? Casi. Lucho. Sí. Hola, ¿qué tal, Lucho? ¿Cómo andas, Maxi? Un gusto. Mucho gusto. Maximiliano, gracias a Roberto Roderto. ¿Qué te iba a decir? No, tuve la misma sensación que vos en un momento. Dije, no voy un carajo al programa. No voy. ¿Por qué? ¿Por alego qué? Que me duele la panza, algo, no voy. Me voy a mi casa a descansar, a dormir. Yo iba a decir que se pinchó la rueda del tren. ¿Viste lo que pasó con el tren en Quilmes? Sí, no. se la puso un camión, ¿no? O a un camión de esos camiones que transportan autos, ¿viste? Ajá. Le puso un trompazo ahí en Quilmes. Sí. ¿A qué altura? Creo que no había barrera. Primera junta. Ah, sí. La barrera y primera. Ahí donde está, claro, el cruce ese. Sí. Hay bandera. Hay barrera automática ahí, ¿no? No hay banderillero. La verdad es un desastre. Yo el otro día estaba con el auto funcionando o el camión se mandó. La verdad no sé cómo fue. Yo calculo que el camión se mandó. Yo, hay que ver la barrera. Yo el otro día estaba con Fer, un amigo, íbamos con el auto y íbamos para el lado de Hudson. Y cruzamos por la barrera de plátanos. Que ahí, viste, no. ¿En la 39? Sí. Ahí a pasitos de Farmacia Spalvieri. Ahí nomás. Y estábamos yendo para Livenza. Claro, totalmente. Y sabés que la barrera estaba trabada. Estaba trabada la barrera y no venía ningún tren. Entonces los autos tuvieron que bajarse, mirar para los dos lados a ver si venía el tren y pasar. Porque estaba, tuvo como 40 minutos así. Eso es pero grave. Pero ahí hay guardabarrera. No, sí, no. Sí, ahí, ahí, ahí. Pero no lo manejan ellos. Sí, en la entonces era la 39. Si no era la 39, no sé. No, en la 39, no sé dónde era. Hay uno que una vez agarró y me dijo, che, te doy una boleta del Movicon, no me la pagás ahí en el Movicon. Después me trae el vuelto. Sí, ahora te la pago, pará. Movicon, viejísimo Movicon. Bueno, me dijo así, tengo el Movicon tengo acá, sí, tomá, 45 pesos, tomá. Sí, ahí vengo, pará que ahí vengo. Zapatófono. De la mierda, boludo. Bueno, ¿qué tenemos preparado para hoy? Nada. ¿Negritos? Nada tampoco. Nada. Ahí llegó el. Montanga. Ahí llegó el único con información del programa. Mirá, y mirá todo el folio que trajo con información. Ahí está, nos salvó el programa, muchachos. Ahora sí, empezamos el programa, ¿eh? Buenas noches, gente. Estamos esperando. Empezó el programa. Información. Información. Venimos sanateando y. Esto es la sangre de Cristo. ¿Cómo andas, Rodrigo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Cómo andas? ¿Cómo anda el tiempo por allá afuera? La verdad está mucho sol. ¿Mucho sol? La verdad que sí, me imagino. Muchachos, yo les tengo que comentar una cosa. La vamos a debatir en vivo. ¿En cómo? En vivo. En vivo la vamos a debatir. El viernes que viene tengo un compromiso impostergable. ¿Cuándo grabamos? No puedo venir. Pará que lo íbamos a debatir. Lo íbamos a debatir. Pero no hay debate. Lo iban a hacer. Este programa no se puede hacer sin un integrante. O sea, decir, el día que yo falte, van a grabarlo también, me imagino. Yo opino lo mismo. La cara ponele. De Max. Yo opino lo mismo. Sí, esto es así. No hay ningún problema. No vale, loco, si no. Salvo que no sé, que me dediquen, que me dediquen de demos. Encontré algo, mira. Claro, no. Si no, falta una de las cabecitas negras, no vale. Hay un vaso que falta servir. No, acá no, toma, para mí lo único que no puede faltar es el vino. Hay que agarrarlo. ¿Hay que agarrar de allá el vaso? Sí. El vino. No, no puede faltar. Para que le decimos. Cuarto Oscuro Rock me manda mucha suerte para hoy. Viste, porque me quieren a mí, Maxi, no te están hablando. Muchas gracias. Es verdad, porque a mí no me llega ninguno de los comentarios que la escribe. Muchas gracias, escribe Cuarto Oscuro. Muchas gracias. Y cuando quieran, pasen sus temas que se los pasamos todos acá. Todos gatos, lo de Cuarto Oscuro. Principalmente el cantante, ¿no? Che, hay que avisar a la gente que no nos conoce, Maxi, el sátrapa este que está acá. Hola, ¿cómo les va, Maxi? Es cantante de Cuarto Oscuro Rock. ¿Cómo les va? ¿Bien? Claro, ¿todo bien? Tenés razón, había que así es, aclarado, así es. ¿Cómo les va? ¿Bien? Sí, ¿cómo les va? Ah, y contame, goma, Maxi. El chabón era un goma. ¿Y era nomás? Claro, bueno. Era él. Sí, no, y aparte no puedo venir porque... Es el tipo que vos escuchás el tema por la red y decís, qué voz que tiene este tipo, debe estar re fuerte. Después lo ves y te querés cortar un... Bagallo, sí, lo mismo, ¿no? Te querés pegar un tiro en las pelotas, pero decís, la voz no le pega con la cara. Igual lo que más me preocupa es que vos estés escuchando cantantes y que estés pensando qué bueno que debe estar. No, yo no escucho eso, pero la gente... Ese pensamiento es complicado. ¿Por qué te adjudicás el pensamiento de la gente? Claro. No, bueno, pará, me pasó algo en el bondi y me... Pero bueno, vos cuando escuchás un tema, ¿no te imaginás la cara del tipo? No. Vos decís, este tiene cara de algo. No, lo que sí me pasó en el bondi el otro día, me estaba dando cuenta, que me llama la atención, quiero saber qué es lo que la gente va escuchando en el MP3 o en el celular cuando voy en el bondi. Ah, viste, hablando de eso, ahora van a me llama la atención, yo quiero, le veo la cara y digo, este está escuchando cumbia, este está escuchando esto, este... Y, pero te das quiero cuenta, adivinar. Primero por el... No, no es prejuicioso, eso es como un juego, no tengo jueguitos en el celular, entonces juego a eso. Ayer subieron dos muchachos trajeados al colectivo. Sí, y sonó el celular y... peló el celular y ¿sabés qué escuchaban? La culi suelta, la concha. ¿La culi suelta? Me dicen la culi suelta. ¿Pero por qué? No sé, porque me intriga. No, tiene que estar, eso hay que censurar esas cosas. Eso no, censura que para el que carga, el que carga cumbia, el que carga cumbia villera. Pero yo un día sé lo que voy a hacer, no sé lo que voy a hacer un día. Hay que, a ver, los celulares tienen que inventarse con el que carga cumbia villera al celular, listo, le tiene que bloquear el teléfono. Ya está. Tiene que pagar dos mangos el mismo. Movistar se tiene que poner por las pilas y bloquear sube, el teléfono. Que no tenga. ¿Qué tenés vos ahí? No, yo tengo los charros. Dos pesos el mínimo. Claro, pero tengo la sube, eso. No importa, dos pesos. Bueno, viste que ahora van a sacar una ley de que no se puede escuchar música sin auricular en el colectivo. No, me estás jodiendo. Nah, gracias, pero... sí, negro, no. ¿Cómo sí, que sí, no, sí, negro? No. ¿Cómo bueno, que no, negro? Yo iba a esto. Vos va, porque el otro día había, la otra vuelta había un comentario. No. Yo tengo ganas. Yo voy a la mañana, voy a... este programa, retírate. Negro, voy a la mañana a la facultad y vas con el... Escuchá vos solo, yo no quiero escuchar lo que estás escuchando vos. Es una cuestión que hay que revertirla culturalmente, no con prohibición. No, hay que prohibir. Prohibir y bajarlo del colectivo encima. Es más, si se le puede dar una inyección letal al oído del tipo, para que no escuche más nada, eso sería lo ideal. Ah, por ejemplo, te enganchan tres veces escuchando música fuerte en el celular, listo, pum, tapón en el oído te pongan. Que te cosan el agujerito para que no escuchen más nada. O por lo menos que escuchen buena música. Es lo de menos la buena música, no, que no escuchen el, no, pues, el, no, no, no. Este auricular. Pero no es lo mismo escuchar Dama Gratis a las 6 no, de la no, mañana sí, que escuchar. No, es lo bueno y que es lo malo. No, no, no hay que escuchar música fuerte con el celular, viejo. Ponete los auriculares. Es así, simple y sencillo. Yo no tengo ganas de ir escuchando lo que vas escuchando vos. Por más que sea buena música, mala música. Bueno, y mañana no tengo ganas de escuchar lo que vas hablando vos, entonces te prohíbo hablar. No, pones otra sintonía, escuchás otra cosa, estás en todo tu derecho. La gente de lo que habla. No, lo que habla la gente del colectivo. No me quieras correr por izquierda, negro, no me quieras correr por izquierda. También está prohibido que salga colectivo. No me quieras correr por izquierda porque no, ese discurso no va. Ese discurso sí, barato va. No va, boludo. No. Cuarto oscuro. Che, cuarto oscuro ya está mandando chivos. Dice, preguntale a Maxi sobre las entradas, ya la van a tirar. El viernes tocan en Quilmes. Decile que no sea ansioso, sino Maus, que se tome 23 horas, clonazepam, ¿eh? Que se tome un clonazepam que yo le puedo traer de Farmacia Spalvieri. Calle 39. Che, para, ¿cómo 606? Es el tema ahí. Hay pago fácil, no cargamos la sube, no aceptamos bono papo. ¿Cómo es el tema? Tocan a las 11, tocan a las 11 una banda de rock y 2 y media una fiesta electrónica. Claro. Y si somos recheto, ¿no me ves, boludo? Que soy nah, chico. Pero no pega ni con moco, ¿eh? Bueno, DJ Maxi, ¿eh? Con varios forma, DJs encima. DJ Spalvieri. DJ Helio. Solamente entradas anticipadas, 15 pesos. Las entradas dice que las tenés vos, Maxi. Las tenés todas vos. Uy, ¿me las olvidé en el negocio? A ver. Bueno, pueden venir a buscar acá entradas. Las tengo todas yo. O sea, yo soy el que tengo que venderle entradas a todo el mundo. Listo. Y bueno, loco, ¿para qué tenés un programa? Para mí a tomar un vino con ustedes, no sé, yo no lo hice con otra intención el programa, ¿eh? No lo hice para foguear bandas, no sé si se dieron cuenta. ¿Ah, no? ¿No era para eso? No, para nada. Ah, me recagaron, yo ya me había comprado el Wiro para venir a tocar un par de temitas acá. Completamente, no, pero la verdad que no. Bueno, che. Decían los de Cuarto Oscuro Rock que no rompan más las bolas, así nomás. Cuarto Oscuro Emma, Rock. Emma, pará, lo voy a poner acá en el Facebook este. ¿Vos tenés el Facebook también? No, pero ahora voy a entrar. Bueno, pará. Che. Porque el Facebook lo estoy manejando yo, así a ver, que vamos ojo. A presentarle algo a la gente, lo que va a escuchar hoy, qué va a hacer, porque no se vayan, muchachos. Hoy es viernes, música pachanguera, como todos los viernes. Quiero pedir disculpas también por el viernes pasado, que teníamos un par de problemas técnicos y no nos pudieron escuchar bien, pero ya se solucionó todo, así que... El viernes miércoles. Pasado. No tenemos programa los miércoles. No, el viernes. Dije, no, miércoles. ¿Dónde estás? No. Porque no estoy, ¿sabes que no estoy? Me estoy dando cuenta que no estoy escuchando acá. No, el viernes pasado se entrecortaba mucho y no nos pudieron escuchar. No están saliendo. Pues, no, ahora hay capaz que sí, me voy a tener que destapar un poquito. Pero lo que pasa es que no sé si es el... ¿Qué pasó el viernes pasado? Que se entrecortaba mucho y muchos no nos pudieron escuchar. Sí, bueno, pero igual las repeticiones pero salen la de primera. Está contada. Sí. Aparte, el programa está bueno. Si se entrecorta es porque está pensado, está buscado. Es conceptual. Es todo armado. Es conceptual. O sea, entrecortar los bloques es conceptual. Es todo parte del show. No se crean que nosotros se los cagamos. No es. Acá sí que no cagamos el show. Es conceptual. Arte. Olvídate. Bueno, muchachos, ¿qué hay para hoy? Dale, en serio, Maxi. Bueno, yo lo que estuve pensando esta semana, que me pasó lo mismo que a vos, viste que vos decías, no quiero ir al programa el viernes porque bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, sí. Me empecé a dar cuenta de que estoy viejo, loco. De que no es una cuestión de mucho laburo. Ya cumpliste los 30. Ya pisé los 30. Sala. El mes que viene cumplo 31. Claro. El mes que viene cumplo 31 y ya estoy. Sí, ya, pero estoy hecho caca, ¿eh? O sea, ya no sirvo para nada. Por ejemplo, me ha pasado esta misma semana que varias personas me digan. Ya, encima una canción así melancólica, hablando de la edad, de que estoy viejo. ¿Puedo llorar? La mano. Sí. Falta que te traigamos a la vieja esa de Canal 11, ¿viste? La Virginia Lago. Ah, Virginia Lago. ¿Qué te pasa? Contame, Maxi. Una historia fuerte. Conmovedora. ¿Qué pasa, Maxi? Me está pasando que varias personas esta misma semana me dijeron: no podés decir esa palabra, es muy de viejo. Es muy de viejo. ¿Por qué podés decir esa palabra? ¿Qué palabra? Las palabras son viejas ahora. Claro, tienen un par de años las palabras. Tiene ganas de llorar, de en serio, se está conmoviendo. No, tengo un sueño. Se está conmoviendo. Tengo un sueño. Una historia conmovedora. ¿Me brillan los ojitos? ¿Me brillan los ojitos? Esos ojos. Me brillan los ojos. No, pero me metí mucho en el personaje, chicos. Disculpen, ¿puedo salir? Quédate, vos quédate. Esto es una charla entre amigos. Salí. Un fogón entre amigos. Me fui. Vos desahogá lo que sentís. Que alguien me dijo en un momento, no puedes decir eso, es muy de viejo. Yo agarré, miré y dije, ¿cómo te hace un poco la chucha? ¿Pero qué dijiste? No, porque... cliente. No, pero no empezaron los señores. Un cliente. Sí, sí, los señores empezaron. Sos hijo de puta, sí. Los señores empezaron. ¿Sabés que empezaron? Señor. Empezaron, no. Señor, los señores no sé si tanto, pero. Por ejemplo, en el pago fácil de Farmacia Falvieri. Claro. Estoy haciendo el pago fácil y. Viene una chica a pagar. Una chica, pero jovencita. Claro. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Bien usted? Y usted, claro, usted. Yo estoy haciendo. Es una trompada. Cuando te digan don. Tiro. Ahí va el chumbo, saco el 3-2, toma. Ah, don, mira, pum, pum, pum, pum. Mirá el don. De una. No le tiro a pegar, pero tiro al suelo así para que se asuste el toque. Mirá el don. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Que se pudra la goma, no lo olvidaste. No, me pasó eso. Después, por ejemplo, me estoy dando cuenta que cada vez tengo menos paciencia también. Cada vez tengo menos, pero menos paciencia con todo. Tengo otro dato. Vos el otro día contaste que te compraste camisas. Sí, me compré dos. No sé, no sé. Es otro dato ahí. Todos los días, pará. Ansiedad. Pará, el tema no es comprarte la camisa y sentirte viejo. El tema es llegar todos los días como un boludo a tu casa y probártela. Sí, la tenías ahí a mano. ¿Viste que vos fuiste a casa el miércoles? ¿Viste que fuiste a casa el miércoles? Y era es todos los días. No, pero es algo religioso ya. Es llegar todos los días y probártela y decir, me queda bien. 10 minutos dándote manija que te queda bien y otros 10 minutos diciendo, soy un boludo. Un boludo, mátenme porque no se puede creer. ¿El viernes vas a tocar con esa camisa, por favor? ¿Sabés que tengo que hacer la prueba de vestuario, Lucho? Compro la entrada si vas con esa camisa. Tengo que hacer la prueba de vestuario y la estaba pensando por para favor. El viernes. La estaba pensando para el viernes. Para tocar el viernes. Acá hay un reclamo de Luciano. ¿Luciano quién? Está escribiendo y no lo saludamos. ¿Quién es Luciano? Luciano, pero no aparece nada. ¿Luchito? Luchito. Pará, Luchito, pará, Luchito, que yo te actualizo la página porque capaz que estoy medio colguetillo, porque lo estoy manejando yo el Facebook. Copensen, manden un saludo. Copensen. No, no me sale nada, negrito. A ver. Bueno, igual le mandamos un saludo, ¿no? Sí, no, Luciano, por favor, un saludo. Un gran cantante, un gran amigo. Y acá nos vamos a Conce, como siempre, así que. Dale, lleva el Bora, si me llevas a mi casa. Me mandaron al frente, che. Me mandan al frente desde el laburo y me pone: dejá de hacerte el músico. Si vos escuchás, hay un tema que se llama Con la Chota al Hombro. Me dice: cuando te juntabas con nosotros, es un tema de cumbia, pero lo estabas escuchando. Sí, de pedo. Fin de semana. De pedo tengo toda la discografía en el celular. Un virus. Justo. No sé por qué entró a mi celu. Ahora entiendo, boludo, por qué Movistar me bloqueó el celular, ¿viste? Claro, olvídate, es por eso. No, bueno, siguiendo con el tema de sentirse viejo y de la camisa y todo eso. Fer, la tenés adentro. No, me aparecieron dolores en el cuerpo, muchachos, que no estaban antes, ¿eh? Ah, bueno. Me aparecieron dolores. Es más, mirá la que te digo, te cuento esta que es mortal. Decime que te agarra dolor de rodilla. Sí, lo ya. A mí ayer. No. Negro, me estás haciendo un acto negro, de defunción, negro, boludo. A mí ayer me empezó a doler la rodilla. No, pero la tengo, pará. Y lo más triste, o sea, lo más triste. Así te suena, ¿viste? Sí. Crack, crack, crack. No, me voy, boludo, En serio, fuera acá, me voy. Pero no es por la. A mí ayer también me dolía la rodilla. Boludo, escuchá. Viene una señora y le digo, no, me agacho a buscarle una cosa abajo del mostrador. Me levanto y hago. Me dice, ¿qué te duele la rodilla? Sí, me está matando. Está hinchada, me dice. Una señora grande, entrada en edad. ¿Está hinchada? ¿A qué se refería? Yo pensé lo mismo. ¿De qué estás yo pensé hablando, lo mismo? Yo me toqué. ¿Qué, se notó? Se notó en llevar. No. A ver, y por ahí la toqué y la sentí. Y por ahí la sentí media. La sentí media gomosa, no salimos más, ¿no? Si tiro esa, no salimos más. No, volvamos. Y la sentí media así como más hinchada. Entonces yo arriba, sí, puede ser. Tenés agua. Así me sentenció. Así de una. Tenés agua. Yo digo, pero señora, usted porque tiene 128 años y tiene de todo en el cuerpo, o sea, no solo agua, arena, de todo debe tener dentro del cuerpo ya, es una momia. Tiene polvillo. Yo tengo 30 añitos, o sea, no puedo, no, tenés agua. Ya está, pero ¿qué es, doctora? ¿Usted qué? No, pero yo sé, tenés agua. Bueno, no sé, igual así saben que todo, saben, las viejas saben todo. Todo. Y yo me mato de risa en las reuniones familiares, viste, se ve el sector de los primos, somos todos pendejos, ¿qué hiciste anoche? Y escuchás a los viejos, no, fui al médico y vos sabés que pensé que tenía colesterol alto, pero no, anda bien. Y otro que te habla de la diabetes, viste esa charla. Y ahí te das cuenta de que ya pasó el tiempo, loco. Y antes nos juntábamos y jugábamos toda la pelota con los tíos, viste. Ahora no, hoy sí, tenés si vos jugás a la pelota con tus tíos, tenés el cumpleaños de hoy y el velorio mañana. Claro, sí. Che, Melina Núñez. Hace todo el combo. Melina Núñez está escribiendo y dice que está mal de la garganta y. Pobrecita. En Farmacias Palvieri te podemos hacer un gran descuento. Sí. Depende de lo que y te. Y como podemos. El día está re chongo, se si queda. Si no, te lo lleva Fernando, que es el pibe que pero reparte. Vos fíjate lo que me dice. Como no salgo, los escucho a full a ustedes. O sea que nosotros le tenemos que alegrar el viernes hoy. Sí, pero ¿qué tenemos? Cara de piñón fijo, nosotros, nena. Ojalá que la pases bien con ese. hermoso programa. Sí. Escuchalo, mira, eso que no nos vieron todavía. Bueno, May Fernández. Si nos llegan a veces, cagan de risa. May Fernández también se está sumando. Saludos a todos. Maylen, que quiere pico dulce, una que trabaja conmigo, viene rompiendo las bolas con el pico dulce hace dos semanas. Opa, eso es un tirito, me parece. Nada. Muy bagallo, No, todas las chicas de Livenza son hermosas, así que los que las quieren conocer pueden ir a comprar Livenza. Así que, no, porque decís, no, quiere, eso es un tiro. No, no, me equivoco, eso es bigotuda. No se entiende porque el comentario que me estás haciendo. Si no, ya se lo hubiese regalado. Un chupetín. Y ya se lo hubiese regalado. Un chupetín, boludo. ¿Por qué me las enseñas así de atrás para abajo del vidrio? Negro. Dime. Pregunta. Cuarto Oscuro Rock, ¿cómo te salieron los estudios a vos? Rompió la máquina, lo mandaron a la NASA. Le dijeron, no, en esta clínica. Lo mandaron a correr como Homero Simpson, ¿viste? Cuando va al espacio. Sí, sí, ni hablar. Sí. No, bueno, yo qué sé. Bueno, ahí está la parte que no sabemos qué decir. Esta es la parte que no sabemos qué decir, claro. Y nos vamos mirando entre todos y decimos, alguien que saque un tema, alguien que saque un tema, alguien que saque un tema. Por favor. No, otro temita que tenía ganas de comentar, que es por ahí la por ahí, Lucho, esto lo tenés que manejar vos. Por ahí es la pregunta del programa que nunca nadie responde. La pregunta del programa es el segmento. No, la vez pasada respondieron bastante. El más pedorro de la historia de la radio es la pregunta de cabezas de radio, de Cuarto Oscuro. Es decir, la pregunta de cabezas de radio. Lindenza. Nadie responde. Bueno, ¿qué es? El miércoles nos juntamos a comer con mi amigo, el señor Alejandro Villalba. A vos no te invitamos porque era de amigos, no mala onda. Sí, me imagino igual. Igual si me invitabas no iba a ir. No íbamos a poder comer. Claro. Bueno, con el negrito Villalba, con César Barrio Nuevo, un amigo ahí. Unos pollitos que yo la pensé toda la semana igual. La pensé toda la semana y dije, tengo una ollita así de cerámica, que es media de barro, no sé qué onda. ¿De qué era, negro? Vos que la viste y me la dateaste así. Era cerámica cocida. Para mí es una vasija inca, pero bueno. La mierda. ¿Con ceniza de algún indio? No, después está lavada. Precolombina. Ah, bueno. Para mí era precolombina, ¿eh? Precolombina que decía, dos pesos. Decía. Saltaron los pibes de Livenza, dice, y los pibes también, bellos y velludos, dicen que son. Debe ser unos goma eso. Son todos lindos como yo, así que. Ya, si son como vos, olvidate. No venden más una pizza, muchachos. Pongan una Ferrari. Yo ya le dije. Media pizza. En el próximo cartel de la heladería tienen que poner mi cara y venden el triple, loco. Sí, conmigo se van para arriba. ¿Qué venden? Ortopedia. Bueno, tú quieres poner una casa de ortopedia. Conmigo se van para arriba, che. No, bueno, entonces llegó el momento en el que estaba toda la bronca ahí para empezar a cocinar y me di cuenta de que no entraba, que no iba a haber forma de cocinarlo. Yo dije, no entra ni a gancho esto acá. Porque aparte. Obvio, la típica que te juntás a comer y el mismo miércoles a la tarde te confirman 8 y terminamos como 3 boludos comiendo entre los 3 y escabeando y hablando gilada. Igual no va nadie. No, sí, 5 tintos nos tomamos. Tranquilo igual, 5 tintos. 5 tintos. Hasta quedate un par de revoludos. ¿Qué día fue? El miércoles. Ah, que no fui. Ah, me dijiste, no, nos vamos a dormir temprano, no vengas. ¿A qué hora nos fuimos? A las 2. Sí, a las 2. De la tarde, del otro día. Viejos, sí. Son, ¿eh? ¿A qué hora te crees que es miércoles? Son unos viejos, boludo. ¿Viste que estamos viejos? Otra más. Y vos seguís metiendo el dedo en la llaga. No, pero a las 2 nos fuimos. Está en tema la mierda. Yo me junto entre semana con los pibes y son las 8 de la mañana y seguimos ahí. Pero vos no tenés responsabilidades, primero. ¿Cómo que segundo, no? Tenés 20 años. Lucho, tenés 20 años. Claro, y bueno, son viejos. Y por eso, pero tenés 20 años. Yo hoy me estaba acordando y digo, yo una vez me levanté el viernes a la 8 de la mañana para ir a laburar y me acosté el domingo a las 7 de la tarde. Y yo decía, yo me la aguantaba. Ahora yo me levanto a las 7 de la mañana y a la noche. Ya me quiero ir a dormir, o sea, no. Sí. Ayer me fui a dormir 10:30 de la noche, no. Detestable. No, mal, ya no te la creo. Pésimo. Te juro, 10:30 estaba durmiendo. Estaba acostado, por lo menos, intentando dormir. Bueno, ¿y cuál es la pregunta? La pregunta es que yo había planeado algo, craneado algo toda la semana y en el momento en el que estaba ahí, no había forma de hacer lo que yo había pensado. Entonces improvisé. Y la improvisación fue mejor que el planeamiento. Y me interesa. ¿Cuántas veces ha pasado eso? De planear algo, y que de repente, tac, lo que no se puede dar, lo cambiás y sale mejor. ¿Vos tenés alguna historia así? Siempre. Te maté. Siempre. Igual no, te maté. La verdad pasa todos los fines de semana. Ese. Que si hablara consecuencia. No. Vamos a jugar a la play a casa y termino consecuencia. Sí, no, olvídate. Muchos en terminan. Consecuencia tendrían que regalar algo ya, ¿no? Porque sí, ya, la verdad que consecuencia. Como mínimo, yo el otro día vi que Nico cambió el auto, es gracias a mí. Es una esa rueda es mía, ¿eh? Esa rueda es mía, viejo, ¿eh? Sí, totalmente. La verdad que sí, ¿eh? Totalmente. Esa puerta también, y si lo pintás, no sé. Porque estamos muy seguidos ahí. Eduardo Riquelme está, sí. Publicó algo. A ver, esperá que lo voy a leer. Pariente. Dice, no, se me cortó la conexión en lo mejor. Dice, al final me quedé sin saber cuál era la pregunta que nadie contesta. Muy bien ahí. Nos está escuchando desde Zárate, Eduardo bien. Riquelme. Bien, ¿verdad? Bien. ¿Verdad? Ah, acá estoy leyendo el comentario de Eduardo Riquelme. ¿Viste? Es Riquelme bien. En serio el apellido, no es Riquelme. No, no le gusta el fútbol. Ah, ¿no? ¿No le gusta el fútbol? Bueno, y con ese apellido que le iba a gustar. Encima, loco, el chabón tuvo mellizos y los dos varones y los dos Riquelme. Se llama. Qué grande. Qué groso, ¿no? De verdad, yo tendría que haber sido padrino de esos pibes. ¿Sabés quién es el padrino igual de esos pibes, no? ¿Quién? Un freezer gama que hay por ahí. Vuelta. No, un grande, un abrazo enorme para Eduardo. No, sí, si nos están escuchando desde Salta. Eduardo y Berta. Eduardo es el marido de Berta, que Berta somos había internacionales, escrito... somos internacionales. Sí, que había puesto el temita, ¿cómo se llama el temita? Berta de Núñez había escrito y, bueno, de la señora esposa. Está bien también. Eduardo. Che, que vamos cerrando este blog. Che, Eduardo toma buenos vinos. Sí, que recomiende uno, ya. Así que sí, que recomiende un vino. Y si no está escuchando él, Rocío Merina, que sí están escuchando, mándenle un mensajito. Escríbanle, que manden al programa. Escríbanle. Escríbanle y que mande unas recomendaciones de vino. Y que cuando vengan para acá. Voy a recomendar uno que tomé el sábado, se llama Elementos. Que no lo tenía. Bueno, desconocido. Y aparte de eso, que traiga queso. Y dulce de leche. Sí. Y me siento mal, necesito miel. ¿Cómo se llama? Pará. Y bizcacha en escabeche, porque cuando uno va por la bizcacha, ruta. Bizcacha. En escabeche. Es uno que vive a la vuelta de mi casa le decimos bizcacha. Bizcacha en escabeche. Es buen apodo. Sí. No te lo vayas a comer bizcacha. No, pero viste cuando vas en la ruta, yo porque viajo siempre al exterior, fin de semana por medio. Sí. Y voy por, agarro la 9 y voy la, para la lado. La ruta 2, boludo, te vas a Las Vegas. Voy a Espeleta. Sí. Voy a Espeleta, que no es internacional Espeleta. Yo veo muchos extranjeros. Obvio que sí. Por la calle Chile al fondo. Me gusta porque te saltás. Me gusta porque el negro defiende todo. Le hablamos de censura al negro. No, el Chapulín Colorado, vos tenés que defender todo. Tomátela. Relájate un poco y reíte, viejo. ¿Quién puso en el Facebook puto el que lee? En el Facebook del programa. ¿Quién está manejando el Facebook? La verdad, un desastre. Yo, uy, pero lo leí. No. ¿Por qué no leí? Che, mirá, una foto. Historial de encuentros entre Racing e Independiente. Sí. Partido número 180. 69 partidos de Independiente y 47 partidos de Racing. Ah, está parejo. Eso está mal. Empataron en 63 ocasiones. Es mentira. Está mal la estadística. Eso está, no hablo en todo el programa. Eso está mal. Faltan 8 más para cada uno. Sí. 285 bueno. Goles para Independiente contra 273 de Racing. Sí. Que la mitad lo hizo el Turco García, que en cada partido no hacía un gol. No sé con cómo la mano. Hacía. Sí, con la mano. Sí, con la ahí mano. Está, Eduardo Riquelme volvió a contestar. ¿Qué o sea puso? Que se volvió a conectar. Ah, sí, ahí está. ¿Hablaron de vino? Hablaron de vino, puso. Sí, Eduardito. Eduardito, tirá un centro con los vinitos. Te mandamos saludos y todo eso, pero lo más importante es que dijimos que recomiendes vino y que no solo recomiendes, sino que mandes vino. Y otra cosa, aparte del vino, por favor, tráeme miel, porque cuando yo me enfermo necesito miel para la garganta. Pero si en Farmacia Spalvieri tenemos la mejor miel, calidad y el mejor precio. La miel, qué voz de locutor. Que no atendemos Bono Pap. Igual yo cuando me siento mal de la garganta, al 100 no. Cuando me siento mal de la garganta tomo muchos helados de Livenza. Sí. Y me, y no, no, y pero bueno, queremos queso que venden por allá en Zárate, sí. Dulce de leche. Casero. Sí. No me traiga la Paulina, un tarro de la Paulina, porque mirá, la compro acá en el almacén. Voy con el más berreta del casero. Chino y lo meto. Y algún salamín o algo de eso, ¿no? Alguna picadita, lo que sea, Eduardo, pero mandá algo, dale. Igual estamos recontra mangueros últimamente, ¿no? Sí, pero nunca. Seguimos esperando la chocotorta. Nah, todo. Pero nunca, la tele, nunca vi tanto. El gordo que enganche el cable. Nunca vi el tal. Microondas. El microondas también. Tan poca capacidad de convocatoria. Sí. Che, el remisero del otro día me dijo que quería venir al programa. Cada personaje que tenemos de remisero, por favor. Ah, el que nos boludo. Llevó el otro día, sí, Paulo. Sí, por el chabón iba. No, Paulo no, Claudio. Yo miraba el velocímetro, iba 20 todo el viaje. Sí. Y el chabón los ojitos así chinitos, sí. Y te hablaba y se te quedaba mirando. Sí, es un cabo la risa. Estaba Melmac, boludo. Sí, tenés que decirle que te puté en italiano. Sí, no, sí, es un personaje. Vivía mucho tiempo en Italia, él, sí. Tardamos 40 y qué tiene que ver, por eso anda pará, así. Él jugó en un equipo en 20, de tercera de Italia. Se fue a Italia. Imagínate qué perros son los Tano. Igual ganan el mundial a lo loco. Pero se fue a Italia a vivir y estaba aburrido un día. Fue y se probó en un equipo de Italia, de tercera, y quedó. El tipo jugaba en la tercera de Italia. Nah, una cosa bizarra, como loco. Es como que yo me vaya a jugar a sacachispas. Más o menos. Ezequiel Marcelo Gómez. Che, ¿me pasan el link para escuchar? Dale, no? Ese. Ahí te lo paso. Ahí te lo pasamos. En Bebo. Ese querido es el culpable del el cual yo me compré dos camisas dos camisas y que llego todos los días como un gomo y me las pruebo a ver cómo me quedan. A ver si yo quiero que hoy me quede mejor que ayer. Es imposible. Sí. No hay forma. Ah, y aparte, nadie tiene ganas de venir a planchármela la camisa porque ya se me arrugó. Sí, no, soy horrible planchando. Decirle a Ezequiel. Ezequiel, plancharme la camisa, que por tu culpa las compré, gato. Bueno, gente, vamos cerrando. ¿Vamos cerrando el primero? No, está lindo, no cerremos. Vamos al segundo derecho. Negro, ¿qué trajiste para hoy? Tipo, colaba bloques. Vamos a cerrar el segundo bloque, ¿era? Sí. Sí, vamos cerrando el segundo bloque. Tiré yo, todavía ni habíamos terminado el primero. Ya me estaba censurando, ¿ves? Sí. Me gusta la censura. Te gusta. Tiene el alma de facho. Tenés, y sí, un poquito sí, negro. Que no te lo puedo discutir. Por ejemplo, yo escucho Magdalena todos los días y tiene mucha razón esa señora. Bueno, vamos cerrando el primero. Bueno, vamos cerrando y la verdad, se viene algo interesante, negro, porque me interesa mucho el bloque que vas a hacer esta vez. Y porque estuve viendo muchas cosas esta semana. Y hay ¿qué cosas estuviste que... viendo? ¿Cómo qué? A ver, ya terminó el paro de subte, te aviso porque vas a arrancar con esa. Estás en tanga. Engancho Venus, boludo, con lluvia. Sí. Se ven un par de tetas ahí entre la lluvia. ¿Quién no se ha manueleado mirando Venus así, esa gelatina? Con la lluvia. Esa gelatina que hacía así, que por ahí de a rato decía, mira, un culo. Esperando tres horas. Tenía que durar 5 minutos hasta la próxima imagen. Claro, y cada tanto se veía en violeta, viste la imagen. Y mientras ibas haciendo zapping, te dices, por todo, pum, pum, pum, y después volvía, ¡una teta! Bueno, ahora sí. Che, nos vemos en 5 minutos, se vienen un par de temitas. ¿Qué temitas? ¿Qué temitas, Luchito? No, la verdad, hoy no traje música como siempre. Nos vamos. Luigi, anda tirando el tema y lo vamos pisando. Así me acuerdo qué traje, de no, paso. Porque mira, hoy lo anoté. Ah, bien. Nos vamos haciendo trencito, algo bien el bosque, no sí, para. La bomba no loca, Gustavo Cordera. Y seguimos con los decadentes. Y no sé, hoy es viernes, queremos fiesta. Así que pueden venir. Pero avisale tu voz, porque la tenés muy abajo. Sí. ¿A la voz? No, porque sí, estoy yo... cansado, es viernes. Una... Hoy... Es riquelmiano. Estoy feliz. ¿Estás feliz? Tengo una gana de joder bárbara hoy. Che. Hoy la rompo. Hoy la rompo. Dale, Luigi. Hoy la rompo completamente. La marcha de Riquelme. Mandale mecha nomás. No, si hoy... Juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brota de amor. Con vos juego esta noche. Juego a la bomba loca. Yo te morir. Y si estoy muerto quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche. Haremos un cóctel, haremos un cóctel, mi amor. Haremos un cóctel los dos, con tu vientre. Haremos un cóctel porque tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad. Tu sonrisa, las puertas del cielo. Tu danza de fachatada me hace sonrojar. Triunfa sobre mí. Me hinco y me doblo. ya vengo y me doblo a tus pies, yo vengo y me doblo. Si evitamos expresiones como estas. A la periodista de espectáculos que se jacta de seguir diciendo mentiras, te voy a hacer adelgazar esos 50 kilos que tenés de más. De maldad y de chatura los tenés de más, no de gordura. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. De ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa. quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi leche y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, que voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vení el domingo 19 de agosto a festejar el Día del Niño junto a nosotros. A partir de las 2 de la tarde vamos a estar en la Placita de la Paz, en la 144A entre 22 y 23. Vamos a estar realizando juegos, va a haber radio abierta, maquillaje artístico, regalos y muchas sorpresas más. Venite que te esperamos. Aquí Tocho y Tem Jun, Quinto te lo siamo insieme. Y si only two songs, aquí todos lo estamos juntos. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos. Te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Ataca. Bueno, gente, ¿este es mi vaso? Seguimos acá en Bebo. Che, avísenme que estamos al aire, boludo. Seguimos en Bebo, segundo bloque. Y Maxi, che, pará, ¿qué es mi vaso? No sé, Maxi amigo, pidiendo el vaso de vino, es poco serio muy esto. Bueno. Dijimos que che, este bloque era el serio. Bloque en serio si dijimos que era bloque en ¿quién serio. Es él? Arrancamos ¿quién y este es pidiendo él? El vaso. No se te puede, no quedó se muy mal eso. ¿Quién es ese chino gordo? Estamos tomando agua para los que lo están escuchando por atrás. Vaso de agua porque hace mucho calor acá. Bueno, arranco. Arranco leyendo los mensajiños de nuestros fans, seguidores que no nos dejan. En la semana mensaje todo el tiempo, loco, qué buen programa, yo quiero una foto con vos. Y después te despertaste y te fuiste al nivel. No, es algo. Bueno, primero, Eduardo Riquelme contestó el tema este del vino. Puso alto mangazo. Y en mayúscula y con muchos signos así de mierda. Puso, el otro día compramos. Puso, el otro día compramos salamines y quesos en Mercedes, mortales puso. No los probamos, así que mandalo, mandalos acá y yo te creo. Claro. Si no lo mandás, no te creo. Así que no me importa lo que compraste. Yo te creo si lo mandás acá. Igual lo compró el chino a la vuelta de la casa. Sí, a mí no me cabe. Después, con respecto a los vinos, recomiendo Intimo Family, de la bodega Humberto Canales. Este sabe. También, no te creemos, mandalo acá y te vamos a creer. Si no, claro. No me importa. Y después recomendame tu médico, el que te curó la cirrosis también. Sí, dice que, dice que cuando vayamos a Zárate nos lo da para probar. No, pibes. Che, ¿no hay una radio en Zárate? Vamos, mañana, ¿no hay una comunitaria nos en Zárate? Vamos todos al leto de este y le hacemos el programa. Lunes feriado. Yo laburo. Encima el domingo estoy de turno a la noche. Che, llevamos la cañita de pescar y nos vamos a pescar después. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí. Ricky Gómez. Qué buen apellido, Gómez. Me suena muy familiar. Muy vale. Puso saludos para todos. Buena la música, porque la elijo yo, como siempre. Y dice que hagamos el programa sin hablar y con toda la música, nada más puso. Chupala. Creo que ya lo hicieron, ¿eh? Y hay más, hay gente en radio muy importante que lo hace. Y sí, es verdad. Así que, sí, no. Yo, lo que pasa es que tengo la teoría de que un programa de radio para escuchar música no va. Yo quiero escuchar música, pongo un compact. Sí, igual esta radio pasa música las 24 horas, pero la mejor música la escuchan acá. Bueno, pero ya va a tener programas como este, copados, la radio. No sé, como el nuestro no creo. La onda era que digan, sí, Luis, la verdad Pato, que sí, Luis, ojalá, La onda era que tiene un ojalá. Después, con respecto a este mensaje que puso el administrador fantasma que tenemos acá, no sabemos qué. Sí, el otro día también comentó, era puso puto. Si ahí te sale, puto el que lee puso, no, es fantasma, no sé quién es. Alguien lo está manejando y no sabemos quién es. Es un fantasma, es en serio. Y bueno, Rocío Núñez Delgado puso, qué buen libro de Fontana Rosa. Es el fantasma de Mario Mactas. Ella sola leyó ese libro. Ah, ¿estás vivo todavía, Mario Mactas? Bueno, yo lo veo también Rocío. Pienso que son grabaciones. Después puso, Maxi, perdón, enganché tarde, pero ya hablaron del partido de mañana, puso Ezequiel Marcelo Gómez. ¿Del partido de mañana? No, en el próximo bloque. En el próximo bloque se viene. Igual a vos no te conviene que hablemos de ese... Che, bloque. Me criticaron el tema de que yo tengo un tono de voz, que estoy muy hecho mierda. Sí, bueno. Y bueno, la gente que laburamos somos así, loco. ¿Qué va a hacer? Así que bueno, empezamos el bloque serio, ese bloque en que yo me pongo a chatear con todos, así que... Sí, mira, todos los que están conectados, hábleme, que yo me pongo a chatear acá mientras ellos hablan. Y Rodri también. Rodri que atiende Ana Paredes. Pero, che... Ah. Otra cosa, sí, tenemos una telefonista muy especial en el programa, muy especial. Así que, por favor, llamen 3750-2211. Se los repito de vuelta porque siempre en la radio pasa el número de teléfono como si fuera que vos estás con la agendita ahí, la lapicera anotando el número y decís, loco, pasá de vuelta. Sí. ¿Ya anotaste? No, no lo estoy anotando. Así que te los paso de vuelta. Te di todo este tiempo para que vayas agarrando la lapicera, agarrar la hoja. 3750-2111. No, mentira. 3750-2211. 3750-2211. Así que llamanos, que nuestra telefonista especial, que está, no sé si solo por hoy. Cura el empacho también. No sé si solo por hoy, pero empacho, aprovechen que está acá en Bebo. Vino especialmente para cura el empacho, une parejas, todo. Así que, sí. Todo el asunto. Si tienen problemas familiares, problemas de pareja, problemas de edad, lo que quieran, ella se los va a solucionar. Está acá para escucharlos, para mimar. Así que 3750-2211. Están para remera también. Sí. Así que bueno, empezamos con el bloque serio. Negrito, todo tuyo, el mic. Manejate, mono. Arreglate vos, sabías a lo que te exponía cuando dijiste, sí, yo voy, yo lo hago, Maxi, yo lo hago con vos. Vos podés. Ya sabía, bueno, si no te diste cuenta antes, disculpa. Sí, la verdad que no sé cómo voy a hacer. No, pero fue la cara de Bonelli respondiéndole a Cristina. ¿La viste esa cara? Mejor periodismo. Tómatela, Bonelli, andá a laburá, ladrón. Bueno, ¿qué traje para hoy? Bueno, el lunes estuvimos hablando... No sé si lo sabe vos. El lunes estuve comentando que se llevó a cabo en la UBA anteayer y anteayer, o sea, miércoles, jueves y viernes, el cuarto congreso de AEDA, que es la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina, y entre las mesas y los disertantes que hubo, se estuvo tocando un tema que justo habíamos hablado y yo había traído a la mesa para discutir en algún momento, y bueno, me pareció bueno retomarlo ahora, ¿no? Que es el tema del sistema tributario argentino. ¿Sí? Ese fue el foco de, digamos, el eje del Congreso. Hablaron entre todo, no solo el eje del Congreso, el Congreso habló de un montón de panelistas que hablaron de distintas temáticas, pero uno de los paneles tocó el tema este de la cuestión tributaria, ¿no? La, cómo manejar el tema de las finanzas y demás de la economía. Y este, y justo uno de los temas que hablábamos en el programa pasado, que decíamos que hay cosas que para mí por lo menos hay que empezar a sincerar y a discutirlas en serio y darle un poquito más. Esto cuando por ahí el gobierno dice que hay que profundizar el modelo, y me parece que bueno, son estas las cosas que hay que empezar a discutir, ¿no? En este sentido, estaríamos hablando de una reforma tributaria que deje de lado este sistema que tenemos. Bueno, los panelistas hablaron de estas cuestiones, plantearon y compararon el modelo tributario que tenemos y que de alguna manera se instaló allá por el 89 con una visión más de servir, con la presión que ejercieron los organismos de crédito internacional de servir para el pago de la deuda, ¿no? Más que nada. Y bueno, la necesidad justamente de cambiar, porque estamos en un cambio de modelo, cambiar este sistema tributario que tiene características que bueno, que son las que quería discutir un poquito, comentarle a la gente que todo país, todo estado tiene una necesidad que cubrir, necesidades públicas se llaman, y que esas necesidades públicas se deben cubrir con recursos públicos también, que son del Estado. Los recursos del Estado salen por distintas fuentes, ¿no? Que el Estado busca dinero para recaudar y para cubrir esas necesidades públicas. Entre esos recursos públicos que toma el Estado están los ingresos que se derivan por la enajenación, la venta, ¿no? O la prestación de algún servicio por parte del Estado. Los tributos, que los tributos serían, para que más o menos lo entiendan, serían las contribuciones que hacen las personas o las entidades al Estado por distintas formas. El más común, el más conocido, nosotros normalmente hablamos de impuestos, pero el impuesto es una categoría de tributos, pues voy a referir a eso. Y la deuda pública, que también habíamos hablado, que cuando el Estado no tiene dinero, lo que puede hacer es emitir bonos y demás para poder cubrir esos déficits de dinero que tiene. Y la emisión monetaria. Se rumoreaba que por ahí los aguinaldos le iban a pagar en bonos. También se... ¿Crees que se llegaría a eso vos o no estamos? En la provincia de Buenos Aires, claro. En el estado de la provincia de Buenos Aires está bastante caótico. Habíamos hablado la otra vuelta, habíamos dicho, está con una situación deficitaria bastante importante. Habíamos visto que también el Estado, dentro de los gastos que hace, tiene dos tipos de gastos. Un gasto operativo y un gasto operativo corriente y un gasto de inversión. Si no te los pagan en entradas a Montaner, para Montaner. O para el Rockin' Río. Se los pagan en... Vale, por el Rockin' Río. Con entrada para Montaner, ¿viste? Y lo trajeron. Hablando del Rockin' Río, sí, se pasó para el 2014, pero bueno, después lo hablamos. ¿Que lo cambiaron? ¿No es mal 2013? No. Sí, había quilombo, ¿te acordás que estábamos hablando el otro día? Bueno, bueno, no nos vayamos al carajo. No. Che, negro, ¿y qué? ¿Cuáles son las...? En algún momento, tengamos presente, en la provincia de Buenos Aires, hace algunos cuantos años atrás, nos pagaron los sueldos. ¿Pero cuáles son? Totalmente en bonos. Los famosos patacones eran bonos, eran letras de cambio en realidad. Sí. Eran letras de cambio, se usaban como si fueran, era una pseudomoneda. Eran billetes de circo, eran pseudomonedas que usaron los gobiernos, no solo acá en la provincia de Buenos Aires, sino... Y para el que no sabe, las consecuencias... 13, si no me recuerdo mal, 13 u 11 pseudomonedas. Para el que no sabe, ¿cuáles son las consecuencias negativas de que se llegaran a pagar con bonos? ¿Con bonos? Y bueno, un poco lo que hablábamos el otro día, lo que pasó con los bonos estos que canceló el gobierno, ¿no? Normalmente el individuo, la persona en particular, necesita el efectivo, porque vivimos en una economía que se mueve con el efectivo, incluso a partir del efectivo electrónico, ¿no? Que es en las tarjetas y demás, pero ese efectivo no es. Entonces, al no tener ese efectivo, lo más normal es que el usuario termine tratando de desprenderse de esos bonos para el usuario, perdón, el trabajador en este caso, porque claro, el que va a cobrar, el que iba a cobrar esos bonos era un trabajador. Entonces, que termina desprendiéndose lo más rápido posible porque necesita el efectivo para cubrir sus necesidades y lo perjudica fuertemente porque, pues, como dijimos, estos bonos se pueden canjear en un mercado de valores a un costo mayor o menor de lo que figura en el valor nominal del bono. ¿No? Entonces, normalmente cuando salen muchos a querer vender, sacarse encima esos bonos, el precio se va a la baja. Claro. Se derrumba. Entonces, un bono que por ahí es de pérdida. Supongamos de 100 pesos, vos querés los 100 pesos, pero no te van a pagar 100 pesos porque están todos queriendo venderlo. Entonces, a la baja el precio y lo terminás vendiendo por contarle quedarte con el papelucho, que tenés que esperar tanto tiempo para cobrarlo, por ahí lo terminás vendiendo a 20, a 30, a 40. Claro. ¿No? Es lo que ha pasado con muchos, históricamente, con muchos de los bonos que se han emitido en el Estado, no solo a nivel provincial. Siempre ha pasado lo mismo. Y ha pasado con los Bocom también, sí. Con todo. Yo me acuerdo que en mi casa un día llegaron con un montón de papeles y eso que son bocones. Claro, ¿qué haces con pero qué son? Remera de Mick Jagger, digo claro. Yo. Bocones. ¿Qué fotos de Guasón. Claro. Son fotos del Guasón. Son fotos de Mick Jagger, esa. No, son bocones. Lo cobramos en el 2029. Claro, la gente ante la necesidad. Y los vendieron a los dos minutos. En mi casa los vendieron. Duraron menos que un pedo en una canasta. ¿Y quién los termina comprando? Como hablamos el otro día. Pero esto los favorece el sistema financiero. Claro. O sea, ¿quién los termina comprando? ¿No? ¿Y por qué las entidades de la Loma de Lopi? Claro. Los bancos lo terminan comprando. Es como que eso te lo dan para que ellos tengan un tiempo como para recuperar esa plata que no existe, que y no tienen. Para ganar, tener rentas extraordinarias. Los mismos bancos, porque te vuelvo a decir, un bono de 100 porque eso pesos, después a largo plazo termina, el propio Estado que lo emitió lo quiere recuperar. Entonces claro, el precio ya se desvarió de lo que lo pagaste con lo otro. Porque el valor nominal es uno, ponele 100 pesos, decíamos. Cuando el Estado te lo vale. para de sumo a con una rubia en el avión. Sí. Che, otra cosa, Maxi, al final sanateaste tanto que metimos la pregunta y no dijiste cuál era la pregunta. Sí, la pregunta era quién vendió bocones en algún momento. ¿No era esa? Porque me está preguntando mi hermano, me dice, dictaron las preguntas antes del programa. ¿Cuánto venderías un Le Coq hoy día? Tengo dos bocones para vender, 2012. No, la pregunta fue en este sentido, ¿vale la pena planificar o dejar que las cosas, claro, que las cosas salgan espontáneas? ¿Cuántas veces vos planeaste algo que cuando llegaste al momento de poder realizarlo no se daba la situación de como vos lo habías planeado? Sí, pero este era mi bloque, loco. E improvisaste. No, vámonos al partido de sábado. Apagá el micrófono, no, negro, Luis. Boludo, con los bocones. No, dale, negro, dale. No le interesa a nadie, boludo. Perdimos el cero rating. No sé. Bajó la agujita, ah, boludo. Fíjate ahí, tenemos ahí para el medio. Che, dime el rating. Ahí me dio el rating, ¿no, Luis? Dame el rating. Loco, a ver si se pone la fila. No, pará. ¿Alguien vio la cara de canchero que puso Luis? Hizo, me dime el rating. Sí. Acá lo manejo yo, al programa lo manejo yo. Chiro, che, loco, comuníquense al programa 3750-2211. 3750-2211. Hay una telefonista que está esperando el llamado de todos. Dice que no llama ni el loro, nos está diciendo, es verdad, loco. Llamen, pónganse las pilas. Un llamado mentiroso. Vos, Ricky Gómez, que estás ahí al pedo, llamá, dale. No seas puto, dale. Tengo que agarrar el teléfono 3750-2211. Llamá. Lucho, te presto el celular, llamá vos para que Ana se ponga contenta. Claro, dale, loco. Che, que están esperando un llamado. Hablá de algo, mandá saludos, lo que sea. Claro, totalmente. Eduardo Riquelme, dale. Tanto que recomendás vino, recomendás. Para que te gasta 200 mangos si llega llamado. No importa, si los paga él. Es gratis, es gratis. Bueno, negro. Volvamos, negro, a tu bloque, perdón. Bueno, y no sé, cierro el tema. No, está re bueno. Estamos re metidos. Dale, está buenísimo. Interesadísimo. No, yo estoy recontra interesado. Igual bueno, yo realidad, también, pero... Estos burros son los... Para romper el hielo igual. Bueno, y con el tema de los bonos pasa eso. Los bancos normalmente, el bono se emite por un valor nominal y después se paga de ese valor nominal más los intereses. Ah, bueno, es una bomba lo que están tirando. Les hago de línea hot y si llama. Línea la telefonista hot. Puso ese. Línea eso. Hot para el que llama. Sí, sí, sí. O sea, esto es un chat sex. Olvídate. Telefónico, ¿viste? 0800 Ana. Ah, no, eso sería 0600 Ana. Bueno, la isla de las fantasías. Hablando de 0800, después vamos a hablar algo de 0800. ¿Y cuál es tu fantasía? Le va a decir, ¿viste? Ah, estoy acá desnudito, le va a decir. La mía es ponerla en un 404. ¿En un 400? ¿404? ¿Por qué? Sí, porque me gusta el Peugeot 404. ¿No me puede gustar? Palanca al volante. Fantasía. GNC. Claro. Bueno, negro, dale. Blanco. Dale, negro. Bueno, ya no puedo. ¿Cómo la arreglamos? No sé, manejate. Es tu bloque, negro, hacete cargo. Bueno, vos querías un bloque, dale. Sí. Dale, vos querías un bloque, vos la agitaste. Mr. Black. Claro, vos fue tu idea, claro. Negro, ¿eh? Bueno, lo de los bonos lo cierro rápido. Dale, si sí. No, y pasamos después. Seguimos con cerralo porque seguimos. Ya si no me pongo a imprimir. Seguimos. No, el tema es así. Cuando se emiten los bonos, se emiten por un valor nominal. Después en el mercado de valores se pueden comprar o vender por arriba de ese valor. normalmente se van a vender, porque la gente los, en la primera instancia los va a querer sacarse encima, se van a vender por la baja. Entonces se van a vender, a, si era de 100, decía yo, se puede llegar a vender hasta en 20. Claro. Y ha pasado muchas veces. Sí. La gente con tal de cobrar el dinero lo vende y lo larga. Los 80 restantes, la entidad financiera, que normalmente son entidades financieras, los bancos que los compran, esperan el tiempo, esperan el plazo para que se venzan, y después esos 80 los gana, porque el Estado le paga los 100, no, claro, le paga 20. Más el valor del mercado. Más, no, le paga el valor del mercado, en realidad, ellos lo venden al valor del mercado, pero ellos ganan no solo el valor nominal, sino también los intereses que generan, porque el Estado dice, bueno, yo te doy este papel, vos aguantame 10 años, claro, pero también te pago un interés. Totalmente. ¿Entiendes? Entonces ganan fortuna. Eso desfinancia cualquier tipo de Estado. Pero por algo es que hablábamos el otro día, la cuestión de que están los gurús de la economía que dicen los Estados se tienen que endeudar. Claro. ¿Se acordás lo que vos planteabas? Sí, de sí. Economista lo decía. No, era un diputado, un senador. Un diputado, ¿no? Del peronismo. Decía, no, del feronismo. Feronismo. Saquen el tinto de la mesa. Perfecto el cirado. ¿El tinto? ¿Sacamos el tinto? Sacame nada, porque está hablando el chabón y está diciendo, aguante vera y. No, estaba diciendo. Cualquier estado del mundo, la política es endeudarse y que la deuda la pague otra generación. Pero porque con eso generamos esto, ¿no? Esta cuestión. Y cuando no estás ahí metido en todas estas cuestiones, te caíste del mundo. Claro, no, olvidate. Te caíste del mundo. Estás afuera del mundo. Saliste del sistema y todos esos miedos que se instalan desde los grupos medios. El negocio es ese. Para las grandes empresas. ¿No? Horribles. Es una picadita también. Bueno, sí. Sigo con el tema que traje inicialmente, que quería discutir, que era el tema de la cuestión tributaria, ¿no? Sí. Yo decía la cantidad de tributos que tiene el Estado, o recursos tributarios que tiene el Estado. Pido gancho un segundo, sí. Negro. Pido ¿A gancho. Qué precio está este vino? Pido gancho. 18 pesos. Estaba re neutro el vago. Dale, Maxi. Como siempre. No, pido gancho en tema de la cuestión tributaria. Sí. Estoy en contra del fútbol para todos y estoy en contra de que no se reforme el tributo, loco. ¿Por qué en contra del fútbol para todos? Para. Porque para mí no era algo imprescindible ni importante en ese momento. A mí me hincha soberanamente porque no me gusta el deporte. Sí. Y que todo el día estén dando deporte, va fútbol, ¿viste? Quiero ver un programa y hay fútbol. A mí me gustó. Yo o sea, a la mayoría de la población de Argentina el fútbol le gusta. Un canal exclusivo para el fútbol. Y AFA, poné la guita, hacía AFA TV. Eso sí, eso sí. Hacía AFA TV. Hubiese estado bueno eso. Pero igualmente pero había un argumento para estar en contra del fútbol para todos. No, ahí lo que se hizo, la movida fue política. Claro. Se rompió con un negocio. Fue una pulseada. Era necesario, pero era necesario. Pero no era más progre agarrar a Teis Sport y decirle, loco, poné los 600 palos para los clubes que decirle no te los saco y le los pongo los 600 palos yo. Pero Teis Sport no era Teis Sport solo, había toda una corporación detrás que tiraba un montón de cosas, cada uno para escuchaste eso. Hay un cartel que dice igualdad, que todos tengan acceso a lo bueno, mismo. Eso también, pero en parte, más allá yo, de eso, yo en ese sentido de poder ver lo que quiero y no ver todo el día fútbol. Porque y cambia de canal, hay una cosa que se llama control remoto. Claro. Cambia de canal, sí, negro. Bueno, pero también la otra. Mira, graduado. Yo no tengo cable. Yo no tampoco. Cable, si alguien engancha, no lo tengo, no lo que vaya poner. Para casa. Por lo menos hasta que no se cambien algunas cosas, no lo quiero poner. Es una cuestión mía. Sí. A mí es un pire mío, así que. Está bien. Un pire mejor. No, no, perfecto. A mí me parece perfecto. Pero, ¿entendés? Pero quiero tener otra opción. Sí. De que no sea solo fútbol en el canal. Fútbol. Eso igual para mí es otra discusión. Sí, o sea, sí. Dejémoslo para otro momento. No, o sea, yo a lo que voy es que no veo que esté malo el fútbol. No, es que no. Pero está mal, estaría bueno que se impulse eso que vos decís, que se implementen otras cosas aparte de fútbol. Bueno, que no sea, o sea, yo no veo mal que haya un fútbol para todos. No lo veo mal. Lo que sí canal, veo mal. Canal, yo lo que veo mal es que se pongan 1.400 millones de pesos todos los años. No, yo lo que veo mal. Entidades que yo son. Es tirar guita a un pozo. Yo lo que veo mal. De fútbol son un desastre, muchachos. No les den más bueno, plata. Pero por eso, no ese canal. No estuvo mal para sacar un claro. Yo lo que veo mal, loco, que me relaten los partidos este gordo sorete de Araujo, sí, boludo. Es un desastre, por favor. Sí. Hay que mentir. ¿Cuál es el tema de fondo, me parece? El tema no estuvo mal para sacarlo a Tizé. No. No, eso no te lo discuto sentido. Igual. Yo, claro. A mí me hubiese gustado más que le agarren el de las bolitas, sí, y le digan, ¿ya guita. Pasamos a bloque deportivo? No. Estamos hablando netamente bueno, de política. ¿Con qué sigue lo tuyo? Políticamente del deporte. Estamos netamente en política metidos en este momento. Porque Riquelme lo decía. Acá lo decía Riquelme. ¿Riquelme quería el fútbol para todos? Riquelme quería el fútbol para todos, ¿no? Riquelme. Está feliz con el fútbol, ¿no? Ahora que está en la casa romántica viendo fútbol para todos los días, ¿viste? No tiene que pagar codificado. Ya igual lo, cuando estaba jugando lo veía. Encima los codificados te cobraban 30 mangos, 30 mangos por mes el fútbol y 5 mangos por mes el Venus, boludo, te cobraban. Nah, era un recombo. Estaba bueno eso. Paja y fútbol es ya bueno. Ya fue, loco, que vuelva para TIC. Así tengo el combo ese. Claro, ni hablar. No, negro, dale, vamos con lo tuyo porque si no nos vamos. Sigamos, bueno, volvemos. Estaba hablando, entonces decía, de los recursos tributarios con los que cuenta el Estado para hacer frente a sus gastos. Y reformen el tributo. Y bueno, los tributos son, dentro de los tributos hay varias categorías, entre ellos están los impuestos, las tasas y las contribuciones, que son distintos tipos de tributos que pagamos todos, ¿sí? El más común es el tema, vuelvo a decir, los impuestos, que son imposiciones, de ese es el nombre, que pone el Estado y que tenemos que pagarlas. Y ahí, por ahí, hay una cuestión que hay que analizar, ¿no? Que es el carácter del sistema tributario. Cuando hablamos de los tipos de impuestos, de tasas y contribuciones que se cobran, tenemos que empezar a plantearnos a ver cómo está formado, cómo se sostiene. Vos la otra vuelta me preguntabas y me decías, Maxi, esto de qué hacemos si bajamos la alícuota del IVA. ¿Qué pasa si bajamos la alícuota? Pues yo te decía, todo depende de cómo está formado el sistema tributario. Pero hoy por hoy sería un desastre bajar el IVA. Vos una vez me diste un porcentaje de todo lo que mantiene el IVA y era una cosa... Porque lo que pasa es eso, ¿no? Si el sistema tributario está sustentado en algunos tributos, impuestos fundamentalmente, de carácter, se llaman regresivos, ¿sí? O que son proporcionales, o sea, es una alícuota, es un porcentaje fijo y pagamos todo lo mismo, se complica la historia. Distinto. ¿Pero te acordás el número que me diste vos, que vos me dijiste... Me dijiste algo así, no me acuerdo muy bien, pero me dijiste algo como el 90% de los sueldos que se pagan en el Estado provienen del IVA. No, yo te decía la cantidad de ingresos que se generan en el sistema tributario. Ah, sí. ¿Y cuál era el porcentaje? En aquel momento que vos me lo preguntaste era más del 70%, claro, era el 78%, pero esto fue uno... ¿Cuántos años atrás? No sé, ahora los números no los tengo. Sí, pero es una bestialidad. Pero era un montón en su momento. Es una bestialidad. Muchachos, acá sobre el tema habla Eduardo Riquelme. Sí. Y nos dice, lo de los bonos es un curro que el Estado utiliza para costear sus propias empresas en las que tienen acciones. Con el PR12, por ejemplo, las AFJP, que finalmente las absorbió el Estado, fueron las que se salvaron. Al igual que las cadenas de supermercados. Igual me parece que... ¿Y cuánto está el vino de allá en Zárate, Eduardo? El dato de las AFJP me parece que es erróneo el que tiene él, porque el tongo vino por otro lado, creo. Sí, ¿no? Sí. El tongo vino por otro lado, con el tema de las AFJP. Que hubo... Lo que pasa es que también entender esto. Hay dos tipos de emisión de bonos, ¿sí? Estamos hablando de los que emite el Estado, pero las empresas privadas también emiten bonos, ¿eh? Claro, pero hay deuda pública y deuda privada, claro, por eso. Entonces, lo de las AFJP por ahí fue... es un tema para ahondar un poquito más, claro, pero fue una emisión privada, rara, digamos. Hablamos de bonos, en este sentido hablamos de los bonos que emite el Estado para solventar los gastos públicos, estamos hablando de eso. Cuando las AFJP sacaba acciones o sacaba bonos para financiarse ellos... Es otra cosa. O sea, compraba. Claro. Compraba los bonos de determinada o acciones de determinada empresa. Sí. Vemos lo que pasó con el caso de las acciones de Clarín. Claro, no, eso fue una fantasmeada. Terrible, bueno, igual. Pero en realidad estamos en eso. Igual, Eduardo, gracias por coparte. Y Ricky Gómez me puso que también opina igual que el chabón, me puso. El negro Villalba. Calculo yo que sí, que de acuerdo conmigo no creo que esté. Puso que no da para el fútbol para todos. No sé si da, pero no, ¿viste? ¿Sabes lo que pasa? Sigo pensando que darle guita a los clubes argentinos es como darle, no sé, una metralleta a un mono. Porque siguen haciendo. Igual es simple porque están todos igual. Pero eso, claro, pero pasó por otro lado. Y el tema del fútbol para todos se hizo para ganar una puchada. Por eso digo, qué mal que estuvo planeado. Porque era obvio que sin el primer. Era lo que había que hacer en el momento. Claro, esa es otra discusión, nos pone Ana. Tiene razón, pero tendríamos que hablar desde otro lado. Hoy tenemos productora. Igual aplauso, Lucho y Luigi. Luigi, aplauso, Luigi. Vamos. Línea Hot. Línea Hot 37-50-22-11. Igual dura dos programas. No llama a nadie, se está quejando porque no llama a nadie. Quiere escuchar a alguien que esté por ahí a la noche calentito con la lluvia, que llame. Claro. Que esté cuchareando solo. Pónganse las pilas, claro. Vos que odias esa palabra de cucharear. Cucharear solo. No sé, yo lo hago todo el día. Dice que pasemos el Facebook de la telefonista. El Facebook de la telefonista. Llamá, primero llamá. Si llamás, claro, llamá y si pedíselo. Te pasamos el Facebook. Si tenés huevito, tenés huevito con pelito, llamá y pedíselo vos. No la agités por el puto, Facebook. Acá llamá. Llamá y pedíselo vos. Los huevos arriba de la mesa hay que poner. ¿Dónde está el macho? El macho gato. Argentino. Gato, creo, Ezequiel gato. Marcelo Gómez. ¿Eso dijo? Sí. A vos te van a cagar a trompada. Ezequiel, ¿no te das el canchero? Bueno, volvemos al tema de cómo jugó Colón hoy. Nada que bola, Colón. Ahí, mira, ¿cómo jugó Colón? No, jugó de primera. Necesito ¿cómo van los más, Colón? Este el campeonato 2011. Bien. Bien atrasado. Me acabo de enterar hoy, Estamos hablando en tal bloque de... Bueno, es verdad, disculpa, negro. Por favor. Disculpa, negro. Es interminable. En un bozal legal hay que poner. Corto. Me acabo de enterar las que el bloque negro. Sí. Son largas. Nos está cagando realidad, a pedo el negro. Claro, encima. Porque se hace largo el bloque porque ustedes... Pero el bloque de deporte dura 15 minutos. Claro, porque... Sí. Bueno. Le estamos cagando el show al negro. Le están cagando el show. Está indignado el negro. Le están cagando el show. Es verdad. No, hijo de puta, cagaron el show. Sí, sí, sí. Bueno. Seguimos con el tema de los bonos y YouTube. Vamos a los tributos. Ya fue los bonos, loco. Los bonos basta. Ya está, ya lo hablamos como tres programas. Qué bono. No, bueno, decía que una de las discusiones que nos tenemos que dar, y insisto, es una reforma en serio tributaria. Hay que empezar a hacer una reforma tributaria en serio. Tenemos que cambiar el eje por donde, esto que hablábamos recién, si la masa de recursos que obtiene el Estado son por impuestos de este carácter tipo regresivos o proporcionales, en el que pagamos todo lo mismo, el IVA, yo decía el otro día que es el que más se recauda. ¿Y qué dictan los libros del progresismo en este caso? Ahí viene el término, ¿no? Sí. Los tributos tienen que ser progresivos. Sí. A medida que hay una mayor capacidad tributaria del contribuyente, son los que deben de grabarse, ¿no? Que ¿Se puede dar algún ejemplo de algún tipo de impuesto a nivel mundial o histórico que se considere un impuesto? Bueno, acá tenemos la discusión de ganancias, sí, en realidad es a las rentas que obtiene cada uno, ¿no? Sí. De las empresas, de las personas, que está dividido en categorías. Y tenemos esta discusión porque también ha quedado estancado un poco. Hay que hacer una revisión también de las bases. Cuando vos tenés un crecimiento sostenido de la economía, obviamente hay un crecimiento también de los ingresos. ¿Pero por qué la gente es tan reacia a pagar impuestos? Bueno, esa es otra cuestión. ¿Pero qué es una cuestión impuesta? ¿Es una cuestión...? Porque queda esa mentalidad de que el dinero que va para el Estado es malversado. Termina en la pileta de Scioli. No se usa. Sí. Yo no estoy negando que hay una realidad de todo esto. Sí. Pero también hay otra realidad, que cuando cambia la forma en que se hace la política y que se usa de estos recursos tributarios, entonces vos tenés que también reconocerlo. ¿Pero por qué? Yo te pregunto una cosa. Déjame terminar. Sí. Yo hablaba en programas anteriores que es muy distinta la política que estamos teniendo ahora de inversión y de asignación de fondos que a la que teníamos en los 90. Claro. Pero por ejemplo, ¿por qué el tipo que se rehúsa a pagar impuestos está más cerca de la derecha que del anarquismo? Bien, porque muchas veces estos impuestos... ¿Qué pregunta que tiraste, Maxi? Estos impuestos, estos tributos, estas contribuciones y tasas que pagamos todos, esta masa de recursos, van a pagar en estos modelos redistributivos, van a parar a asignarse más fondos para los que menos tienen. Sí. ¿Entendés? Esa es la matriz distributiva nueva. O sea, tratar de, bueno, los que más ingresos logran en una economía de un país que por la explotación de los recursos del país, más allá de que vos seas el propietario de tu empresa, pero vos estás explotando recursos que son del país. Sin ir más lejos, los empleados. Bueno, también. El primer recurso es el recurso humano. Los recursos naturales son de nuestro país, ¿no? Entonces, ese dinero, esos ingresos que vos generás, mientras más altos sean, es lógico, entraría en la lógica de alguien que tiene esta visión de decir vos progresista, que bueno, que se contribuya un poco más para cubrir aquellas necesidades de los que menos tienen. pero y por existe una cuestión siempre... por el Estado tiene que tener ese carácter solidario, no benefactor. Puede estar ausente. Benefactor. Exacto. No puede estar ausente, esa es la palabra, no puede estar ausente. Entonces lo que jode es eso, ¿por qué? Porque también se inquista en la sociedad el mensaje histórico, ¿no? De que, bueno, estos recursos se usan como para hacer clientelismo. Sí. Que, vuelvo a decir, no niego toda esta realidad. Pero por ejemplo, pero para. Si vos tenés un golpe. Cuando vos los aplicás para salvar al sistema financiero. Sí. Que cuando no vos lo aplicás para dar, ahí no es clientelismo, pero sí. Cuando vos lo aplicás para dar una asignación familiar por hijo, sí. Sí, claro. Claro, esa disyuntiva, ¿entiendes? Esa diferencia. Por ¿no? eso esta cuestión que vos decís parece que se acerca más a la derecha. Claro. Porque no, si vos me decís, no quiero pagar impuestos y tenés una mentalidad anarquista, y yo capaz que te digo, está bien, me gusta tu mentalidad. Pero siempre te tirás de agarrar la banquina derecha siempre cada vez que no me quería pagar impuestos, ¿viste? Y no da para que sea de esa forma. Pero bueno, qué sé yo, y es la discusión que estoy vuelvo a decir, me parece que tenemos que apuntar a una revisión de la cómo está conformado el sistema tributario y por último también cómo es la, en este caso sería la matriz distributiva. Sí. Y por otro lado, bueno, Hablamos dos segunditos del 0800 de Macri y no cagamos sí. La risa. Antes que nada, Víctor Hugo se sumó de vuelta al programa, sí, como siempre. Un saludo. Sí, saludo. Víctor Hugo Kojic. Sí. ¿Qué dice? Bien. El tránfuga ese. Presente puso nada más. No quiere hablar. Importante. Estamos esperando que venga acá presente. Con la foto. Presente, sí. Che, la foto, Víctor Hugo. Con la cámara. Sí, claro. Trae la foto, proyector, la pantalla gigante. Presente, que capaz que quiere el tema de Vox Day, presente. Ah, buscalo, presente. Buscalo. Todo. Sí. Boludo, en la zapada esa la canté yo esa canción. ¿Sí? En la zapada. ¿Qué estabas vos? ¿Vos sos amigo de ¿A qué hora te fuiste? No, la pregunta de lunes, ¿a qué hora te fuiste vos? ¿A qué hora me volví yo? Preguntaba Maxi, ¿viste? No, había que preguntar porque era claro. Importante. Y no sé, había sol, tiró Maxi. Había sol, te lo juro. Hijo de puta. Bueno, hablamos dos segunditos del 0800 sí, de Macri. Hablar, vamos a hablar. Che, me mandé un moco. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Me van a pedir que presente los temas y no me anoté los dos temas que tengo. No importa, sanatealo. Bueno, yo creo en vos igual. Yo creo en mí también. Yo no. Bien. Yo soy sincero. Sí. Dale, bueno, Nerito. Bueno, y con respecto a. Sí, calculo que la gente ya está al tanto, ¿no? Pero para mí no. ¿Querés que te diga la posta? Para mí no tienen. Están en tanga. No tienen ni no, idea. No, pero están al tanto de lo que pasó. Hay sí. Gente que piensa que todavía está en Boca, Mati. Sí, no, pero. ¿Ah, no? Bueno, el INADI va a presentar un recurso de amparo. Sí. En contra de este 0800 que puso Macri en la Ciudad de Buenos Aires para denunciar o para, de alguna manera, advertir de las actividades políticas de los que alumnos. Se están llevando, políticas partidarias que se están llevando sí. Dentro de las escuelas, ¿no? Y yo he visto un montón de comentarios y cosas y he leído y la verdad que tenía ganas de traerlo porque me parece que es importantísimo. Sí. Y discutir más que en sí esta cuestión del 0800. Retrógrado, pero por donde se lo mire. Troglodita es eso lo que hicieron los chabones. No, pero es una cosa asquerosa. Aparte, puedo decir una cosa, pero puedo decir una cosa. Sería fundamental por qué pensamos de esta manera. Yo pienso de esta forma porque el que piensa que la política no es cultura, claro, no sabe lo que es la cultura. Es lo único, no tiene idea de lo que es la cultura. El que piensa que la política está ajena a la cultura es una persona que no tiene idea de lo que es la cultura. No sabe cómo manejarla. Y porque hay dos cuestiones también. Una, primero, entendernos como personas, como seres políticos. El ser humano obvio. Es un ser político. Olvídate. Entonces, creer de alguna manera que la política la podés erradicar de, como decís vos, de lo que se supone los principales transmisores de los recortes culturales que resuelve la sociedad, que es la escuela. Estamos totalmente equivocados. No, olvídate. Totalmente fuera del target. Igual lo que también es equivocado es que haya un partido político que, o casualidad, referido al gobierno actual, que esté apuntando a los jóvenes. O sea, es una manera de manipular el pensamiento de los pibes, porque yo no estoy de acuerdo. Pero ningún partido político escuchame, está exento a ir a ese colegio y hacer ahí es claro, ahí es lo que voy. O sea, yo no estoy en contra no de que vayan partidos políticos. Escuchame, Nero. Por ejemplo, lo que salió ahora esto de la Cámpora. Sí, era un jardín eso, de elefante, claro, boludo. Eso no me gusta. Lo que sí me gustaría es que se haga, pero con diferentes voces, ¿me entendés? Diferentes partidos. Pero no le van a cerrar la puerta del aparte, no entre lo sé. Comillas, jardín de infantes. Era un jardín de infantes. tienen 3 y 4 años. Ahora, no sé, Nero, si estabas hablando de eso. A no de ser que vayas con un disfraz de Bob Esponja y una remera de la Cámpora, no te van a dar bola los pendejos. Tienen 4 años. Claro. No sé, Nero, si sabías algo que ahora en los colegios mandan a que los chicos armen proyectos sobre Evita. O sea, tiene que hacer un trabajo de investigación sí, sobre Evita. Es un personaje histórico. Claro. Que tiene referencia a nivel. Pero mundial. Ojo que también en Capital estaban haciendo lo mismo, pero tendrías que llevar un de Patricia Bullrich. No jugamos, ¿qué? Pero claro, ¿viste? No existe. De Carrillo. Yo creo que también. No podemos. Es medio difícil. Y más en este gobierno, que es un gobierno donde es muy golpeado por todos lados. Y que todo lo que se hace está mal. Sí. Y es como que se mira como que está hecho con la intención de hacer un lavado de cabeza. Entonces, por ahí lo que están haciendo no está mal. Y debería hacerse siempre. Lo que están queriendo decir eso son tipos que tienen lavada la cabeza por una hegemonía de discurso que viene de hace un montón de tiempo. Claro. Es lo mismo. Porque una forma de decir no hacer política. O sea, yo lo hablo desde el punto de que hoy lo que pasó fue lo de la Cámpora. Sí. Y cuando vos ves la investigación de todo lo que es la Cámpora, o sea, son todos pavos. Igual cuando nosotros saquemos la Corach, la rompemos. ¿Para cuándo la Corach, verdad? La estamos organizando ahí, ya tenemos dos jardines infantes ahí para ir a hablar con los pibitos. Es el laburo a largo plazo, ¿no? Para ir entrando con la Corach ahí, ya tenemos los bombos, todo. ¿Qué sé yo? Es difícil, pero yo creo que la idea no está mal. Pero, como te digo, es un gobierno muy golpeado por todos lados. No, pero a mí me parece que no tenemos que asustarnos de que se discuta y se hable de política. Vuelvo a decir, por ahí vos tomás ahora una foto de una agrupación, pero está bueno que los centros estudiantes lo hacen. Que discutan desde distintas visiones, de distintas Mi cuestiones. Mi jefe en el laburo, por ejemplo, él decía que tendría que existir el centro de estudiantes, pero que sea político. ¿Pero cómo va a ser político? ¿Cómo hacés? Es una locura. ¿Qué hace no un grupo coherencia. De plastilina? Claro, no, es imposible. La política, claro, vamos a decir, no reconozcamos no como seres humanos, como seres políticos. No le tengamos miedo a la política, muchacho. La política no es la cuestión malo. De la relación, lo que construye la relación entre los seres humanos. Ahora, cuando hablamos de política partidaria, ahí sí nos metemos en otra cosa. Claro. Podría hacer esa diferencia, pero... Tampoco está mal, no tenemos que poder tenerle miedo a eso. Yo te hablo de la voz de él, después otra cosa aparte, que me si dijo. Si estás ejemplo, metido en la política, siempre un lavarropa puede ligar. Claro. Muchachos, o sea, yo lo hablo desde el punto de vista donde él me habla y me dice, no, lo que pasa es lo que está... Pero lo que, es el lo discurso quiere... que está enquistado en la sociedad. Claro, lo que esta él me dice no. No, pero ¿sabes cuál es el problema? Y hoy lo hablaba por teléfono con Martín Izquierdo y también más o menos me preguntaba un par de cosas cuando estuvimos. Está más flaco Martín, a ver si está escuchando. La última vez que tocaron en Quilmes, dije, estás gordo y se reofendió. Sí, estaba gordo. ¿En serio estoy gordo? Me dijo, te voy a recitar. Lucho, ¿en serio? Una remera de Bob Marley que, no sé, parecía Horacio Guaraní. La última vez lo vimos. Claro. Lo que me reí, sacate ese. Sí, mamá, negro, lo que me decía, no, me lo dijo porque me dice, yo veo que este gobierno lo que está apuntando es de fanatizar a la juventud porque se aseguran volver los votos. No, me parece claro, me dice, se aseguran los votos con los pendejos que son boludos. Bueno, la forma, dice. Pero bueno, vamos, analicemos lo del otro lado. Porque son boludos, para que se me pase. No, me estoy agarrando una bronca. Martín, no tocas más en Cuarto Oscuro, olvídate. No, lo dijo Martín, ¿eso no? No. Ah, ¿quién dijo eso? No, eso es lo que dijo mi jefe. Ah, no, bueno, te echamos de Livenza, entonces. Queda en mano de todos zurdos y vamos a hacer la pizza zurda ahora. ¿Cómo de alguna manera instala la posibilidad de seguir enquistado en el poder y manejar las cosas de la derecha? Sí. Lo hace desde el lugar de generar eso, no, la partida, esto no hay que meterse, hay que dejar los espacios libres porque son los que manejamos nosotros, la juventud no sirve para nada, no piensa, son todos unos boludos, como dijiste vos. No claro, sé la juventud se tiene que capacitar no primero, claro, y acá te hago, por ejemplo... Sí. Los pendejos no son ningunos boludos, bien tal Ana. Cual, no. Son unas cosas enruladas así de color negro. Le tienen pensar. Miedo porque es justamente. Igual es cierto, miedo. Yo soy pendejo, yo tengo 20 años y le yo no me considero. Tienen miedo porque no boludo. Tienen los vicios que traemos claro. Generaciones anteriores y que totalmente. Tampoco tenemos. ¿Qué pasa, Luigi? No Luigi pasa, nos está echando. No es el canchero que nada porque la juventud. Lo que dice Marina Cano, que es una persecución política hacia los estudiantes. Claro. Sí. Tal pero cual. ¿En qué sentido lo dijo? ¿En sentido malo o sentido bueno? No, persecución. Una persecución. Claro, pero igualmente, o sea, no pará, te están dejando ¿qué pasa? Yo te digo libremente. Mi punto de vista es el siguiente. Dijo que no es sobre una agrupación especial, sino sobre todo el todo en general, claro, los pero estudiantes. ¿Pero por qué opinan esto estos tipos? Porque ellos dicen, estos pibes no saben nada, no saben cómo construir un país hasta que vayan a la universidad a la que nosotros le damos las herramientas para que construyan el país que nosotros queremos. Tal cual. Eso es lo que los tipos quieren. No quieren que vos vayas a una universidad. Y que no lleguen todos, que claro, lleguen. Porque vos imaginate unos si vos. Pocos. Vos imaginate, vos agarrás a los 13 años una conducta crítica y después te metes en la universidad. Y cuando te entren a bajar línea en la universidad para que te transformes en Martín Redrado, vas en, ya vas a tener otra idea y vas a decir: no, pará, yo no quiero tener esta línea de conducta. Porque me parece que no está bien. Quiero tener algo más cercano al centro. No quiero tener. No quiero. Acá hablamos de una cuestión. Ahí lo no quiero hacerle vos. El juego a la derecha. Acá hablamos de una cuestión filosófica. Totalmente. ¿No? Y la filosofía no está ajena al adolescente, al niño inclusive. Porque tomamos las cosas. Se piensan desde que los pibes lugares. Son boludos. Claro, ese es el discurso. Los quieren tener, porque estar afuera de la política conviene, para. Conviene, pero vos a la derecha le conviene tenerlo. Pero vos fuera. Imagínate, vos agarrás a un pibe de 15 años. Ahora, y lo dejás que esté en la vida loca, escuchando la culisuelta y todo como vos decís, y bardeando y todo lo que vos quieras. Cuando llega a la universidad con 18 años, vos le decís, no la derecha, porque si no me viene al carajo, pero vos le decís, el sistema financiero todo lo soluciona. Y el pibe lo toma como que se lo bajó Dios y le dijo, sí, es una verdad razón. Absoluta. Es una verdad absoluta, lo toma no como algo absoluta. No tiene criterio para analizar lo que le están diciendo. Entonces, por eso sirve que haya una juventud enajenada a la política. Porque después lo chupa una universidad que tiene una línea que viene bajando como loco. Y cuando le dicen dos boludeces, los tipos dicen, ah, no, por eso es lo que me dijo mi profesor. Mi profesor me dijo que el sistema todo lo soluciona. Entonces yo quiero que. Y es una sanata, o sea, no soluciona. Ya quedó demostrado que no lo soluciona. Y que hay, tiene que haber otra alternativa a eso. Claro. Por eso quieren una adolescencia, por decirlo. Y les encanta que se maten a piña afuera de los boliches. Y les encanta que no tengan guita. Y les encanta que se paqueen. Y les encanta que se maten. Y todo eso. Eso es lo que quieren. Entonces, cuando ven que hay pibes que se meten en un jardín a generar algo, dicen, no, estos pibes nos cagan toda la estructura, porque ¿qué le decimos nosotros después? Claro. Marina Cano dice, si fuese de Juventud Pro, no habría tanta movida mediática en la tele, en los noticieros. Pero eso pasa, por ejemplo, el otro día estaba abriendo el manual Santillana, sí. Y estaba viendo los procesos políticos, viste, sí. Figuras históricas, y en el 2009 pusieron como enseña política e histórica que había ganado Macri con Michetti, ¿no? Yo con Michetti. Sí, Michetti. Sí, estaba el eslogan del sí. partido sí, y la publicidad sí. de las campañas. Totalmente. Como momento histórico. Claro. Eso es también. Eso es política, está metido en las y no dijeron nada de eso. Claro, es olvídate. Cierto. Sí, pero sí, es sí. como te digo, o sea, cualquier cosa que haga este gobierno va a ser golpeada igual. Sí. ¿Me entendés? Es muy difícil de que exista un gobierno donde. Pero ningún gobierno, claro. Como hablábamos el otro día. No va a existir nunca ningún con gobierno. Todo a favor. Claro, jamás. Para el 100% no de las personas. No va a existir, hay que claro. tener la capacidad. Bien, Ana, dice: ningún. Los jóvenes rompieron esa idea que circula que no están en nada. Claro. Fíjate las rebeliones actuales en el mundo. Sí, es cierto eso. Chile. Totalmente. Chile. Japón, qué linda Chile. Que es la piba esa que lidera a los pendejos. Ojalá que gane. ¿Qué está que este para presidente? ¿Está la piba? ¿Qué onda? Muchachos, mensaje de Lola Rupp. Sí. Sí, ¿qué dice Lola? Hola, Lola. Me extraña gente. Fútbol para todos y todas, supongo. Sí. Carne para todos, pan para todos. ¿Qué decían los romanos? Ah, sí. Al pueblo pan. ¿Gerardo Romano? Circenses. O sea, pan y circo. Saludos, mister. Yo lo banco con los bonos. Y bueno, sí, un poco de eso tiene razón, pero lo que pasa que. No, lo que pasa es que en Roma no estaba Teis Sport, o sea, hablemos. Yo cuando la gente me trae cosas de un pasado. No sé si sacado de contexto, pero como mínimo sacado de época. Claro. Más allá de que se pueda seguir manteniendo la filosofía un poco del pan y circo, son dos momentos del mundo completamente distintos. En ese momento no había corporaciones mediáticas de última, no había intereses financieros, había intereses desde poder basados en otra cosa, ¿no? Está todo bien igual con lo que piensa Lola, ¿no? Del pan y circo. Sí, sí, sí. Yo, para mí, Teis Sport también era pan y circo. Y no sé si no era peor. Era pan y circo para los boludos que iban y le metían la guita a Teis Sport porque se fogueaban. Claro. Claro, porque eso también. Es cierto. Claro, se lo pagamos ¿entendés? Nosotros también. Lo pagamos nosotros también. O sea, eso también era pan y circo. O sea, decirle a la gente, mostrarle un poquito así a la gente Loco, la radio, pasaban los partidos y te mostraban la tribuna y te relataban los partidos. Eso no es pan y circo también. Sí, sí. Eso es pan y circo también. Entonces, o sea, no hablemos de los romanos. Más allá de que está bueno lo que dice ella en el sentido de que lo podemos traer un poquito al pan y circo. Pero era otra época, era otro momento. No se puede hacer como que todo tiene que ver con todo así tan fácilmente. Sí, no todo es tan análogo. Claro, exactamente. Porque creo que nos equivocábamos. Lo mismo que decíamos, no, tenemos que volver a la democracia griega. Está bien, pero los griegos eran... Sí, era un 400, pueblo reducido. Eran 400 con una sábana. Deliberaban todo. Claro, con una sábana. No, así que decían, ¿quién quiere matar a esta oveja? Yo no, yo sí. Era otra cosa. Eran, o sea, sofistas. Estuvo muy lindo con esa democracia, pero entendé cómo era en ese momento y cómo es hoy. Sí. Claro, eran re toga, los chabones eran re toga, de una. Dicen que los griegos eran re toga. Tenían relación entre ellos, así que no sé, claro, si quisiera ser griego. No, yo tampoco. Y aparte ahora están en el horno, así que... Listo. Bueno, vamos cerrando este bloque, Negrito. La verdad que, como siempre, una cagada, nada, todo bueno. Bueno. El único bloque que tiene sentido, nos vamos con unos temitas. ¿Qué temitas eran? ¿No te acordás? ¿A que sí? ¿A que sí? A sí, ver, porque Papo. Te lo escribieron, sí. No, ni en pedo, papá. Sí. Nos vamos con Papo y después con un temita copado, bien, bien reggae, así de... Sí, para ir bajando un poquito, aflojando, sí, la tensión. Algo de reggae, primero algo de Papo bien arriba y después algo de reggae para ir entrando al bloque de política. Nos vamos a cagar a tiros acá. No, de deporte. De política ya pasó, Lucho. Ah, de política dije. Este era el bloque de política, Lucho. Una brújula. Sí. Loco, venía bien en todo el programa, dije, vamos, que no me vemos. Una brújula. Digo, loco, no me voy mandando ningún moco y ya, no sé. Bueno, vamos, Luigi, vos tirá el tema y nos vamos todos con... Igual, poneme un poquito ahí de Papo, porque ese tema me gusta de Papo. A ver, y si no dije qué tema es. Sube a mi Baturé. Mandale, dale gas, dale gas. ¡Vamos! Bien ahí. ¡Vamos! Esa, nos vamos, gente, nos vemos en un ratito. Buscar y ella sin mirar subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. ¿Quién se cree que está bien? Lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, no olvida los Mercedes Benz. Subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Hey, ella no mira bien. Hey, se cree que está bien. Hey, lo hace sin saber. Hey, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Búscanos en Facebook. Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Si evitamos expresiones como estas, hay una teoría que manejamos según la cual la mujer que toma vino blanco es más rápida que la que toma vino tinto. La que toma champagne es más histérica y la que toma whisky se acciona poco y va al frente más rápido. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo. 102. Palitos salados, muy ricos. Gracias, Ana, por los palitos. ¿Cuánto estaban estos? Tirame el precio porque yo quiero saber. Yo traje comida, no digas palitos salados. No, pues te quiero dar 6 pesos. Tiramos todo el día. Claro, quiero darte 6 pesos. Totalmente. Bueno, esperá el vuelto. Sí, tranquila. Bueno, yo bueno, avisemos no, que está. No tengo mucha. No, pará, que la quería presentar a Ana primero. Sí, Ana Paredes. Nadie llamó por teléfono, viste, por lo menos. Se vino acá la telefonista hot. Vino ahora Ana. Ahora el bloque hot. Ahora sí, bloque hot, hablando de Independiente Racing de mañana, muy hot. Muy hot, sí, mañana, sí. Mañana Independiente Racing. Si la lluvia nos deja. Ya están el llorando. El clásico más pedorro, amargo de la historia. ¿Quién está llorando? Por favor. Ustedes, boludo. No, Dios. Queda demostrado que ustedes no viven. Ustedes, cuando me refiero a ustedes, es el Club Atlético Independiente. Luigi, prepara los tiros, no pueden estar sin razón. Indesingente. También, bueno, como quieras decir. ¿Cómo lloran, boludo? ¿Qué pasó? Unos tiros ahí. Bueno, che, paren de comer, boludo, y hagan el bloque. Dale, Maxi, no. Habla. Yo no tengo ganas de hablar de este bloque, ¿eh? Así ¿sabés que yo te... No comí todo. El tema era interrumpirlo, ¿no? Ya me quiero ir a la mierda, no lloviendo. Hay unos tiros ahí, de fondo. Bueno, ya fueron los tiros, Luigi. Que reine la paz, por favor. Bueno, che, qué buenos palitos. Por favor. No, sí, también. No, porque prendí la radio acá y estoy escuchando. Quería escuchar el programa de Cabezas de Radio, a ver qué onda. En vivo, lo estás escuchando en vivo. Lo estás escuchando en vivo, Lucho. Quería... Escucha, en vivo. Escuchá, Lucho, escuchá. Y en vivo se quería escuchar a ver qué onda el programa. Se generó un déjà vu. Sí, no. Se generó un déjà vu. Fábrica de déjà vu. Qué buen nombre para una banda. Boludo, se me hizo que estaba ahí en el programa ese. ¿Sí? Muy bueno ese programa, ¿eh? No, sí, está bueno. No, están buenos los palitos estos, Pep. Palitos Pep. Consumir preferentemente antes de agosto 2008. Están en fecha. Están en fecha. Bueno, ¿hay mensaje de la gente? Qué mono. No. Bueno, vamos a lo importante, vamos. Entonces. Víctor Hugo me pone nada más. Boludo, ¿para qué mierda fuiste al programa? Me pone. Creo que no dice nada. Y me dice que te mandes un Víctor moco. Víctor Hugo, dice, ojo, hay que llamarse Víctor Hugo. Me dice que te mandes un moco, ya es como que respires, me pone. Bien, tiene razón. Es normal. Bueno, toda la razón. Para eso me pagan, para eso vengo acá. Toda la razón. Bueno, Rodrigo, tu bloque de deportes, a ver cómo lo encaramos. Bueno, mañana, como estábamos hablando, se juega el Clásico de Avellaneda. Sí. Si la lluvia lo permite. Ya hoy se suspendió el partido entre Colón y Belgrano. Así que bueno, veremos. Muy inteligentemente para mi gusto. y la verdad hay muchos lugares donde no se pueden, estos días con esta intensa lluvia es muy difícil que se puedan realizar algún basta encuentro. De que llueva, Musi hace algo. Sí, loco. Para la lluvia, Musi. Tinglados en todas las ladrón. Casas, todos los campos de juego. No sé si Musi, pero Cristina por ahí. No, como mínimo, hagan algo. Paraguas para todos, no sé, algo. Ezequiel Marcelo. Atmosférico. Ezequiel Marcelo Gómez. Me ponen, che, ¿no tienen un tema llamado Truth Revolution? No, me parte la cabeza. No. Otra que cosa, no. Lola Rupp. Sí. En primer lugar, Roma era un imperio, no sé si una corporación. Hoy en día representa un imperio. Aunque se dice de las corporaciones que levantaron un imperio en base a puntos suspensivos, mi comentario. Sí. No era más que un uso de algo que creo que se llama metáfora. No compararía a este gobierno con un imperio y menos con una dictadura. No sé, tal vez me esté equivocando y haya dicho otra cosa. Te estás equivocando completamente. Nah, mentira. ¿Qué sé yo? Sí, es viernes y estoy engripada. Aún así les recomiendo a Maxi la lectura de El Príncipe, de Maquiavelo. Quien en el siglo XV escribió uno de los manuales de doctrina política más elogiados y leídos de todos los tiempos. Y acuñó la frase, es mejor ganar la confianza de la gente que confiar en la fuerza. Sigamos depositando nuestra confianza entonces. Bueno, Lola, cuando quieras nos juntamos y me lo pasás el libro, de paso tomamos algo. No uno sé. De los libros preferidos de Menem era. Sí, ya no lo quiero. Que venga acá. Yo opino de que tiene que estar de invitada esta chica. Sí. Que esté acá en Beba. Que mande una foto primero igual. Ya estamos armando. Uy, pintaron los tiros, no. No, basta de tiros. No a la violencia. No al programa Balas para Todos. Ese no armas para todos. Armas para todos. Sí, armas para todos. Armas para el pueblo. Armas para todos. Armas para todos. Yo quiero mi 32 corto. Luigi, ¿tenés algún tema así más de caravana, algo capanga, cumbia, poner lo que quieras? No me bajás un poquito la música, algo más arriba. Luigi, escucho la música muy fuerte. Luigi, escucha el micrófono, Luigi. Che, Luigi, yo no me escucho. Luigi. Ponete algo para arriba, Luigi. Vamos a levantar esto. Un cuarteto, lo siempre comandante. Claro. Totalmente. Bueno, loco, empezamos con el de política. Dale, deportes. El de política. Buena selección el miércoles. Dale, empezamos con el de política. ¿Quieres ir a tomar aire? Agarro el micrófono, me pongo a hablar de nuevo. No. ¿Quieres ir a tomar aire? El negro hablo de nuevo. Sí, no, yo me quedo acá terminando el último trago de vino y hablen de deporte. Habla vos, Rodrigo, que yo estoy entretenido con el vino. Estoy entretenido con los palitos Pep. Mientras no te entretengas más con otros palitos, Messi. Bueno, las probables formaciones para. ¿Cómo? Mañana. Agarró un lomo de burro ahí. Las probables formaciones. Lomo de burro agarró Rodrigo ahí. Bien. Sí, formaciones. Voy a pasar un segundo. Si lo pasan primero, te pasa eso. Formaciones. Dale. Dale. Saja en el arco. Para Racing Club. Piñud. Ortiz. Cajáis. Corbalán. Pelletieri. Villar. Camoranesi. Auches. Centurión. Y San. Después, para el más amargo de Avellaneda, está Hilario Navarro en el arco. Ponete contento, va a debutar Roberto Russo. Tucio. Tula, Morel Rodríguez. Yo no sé ni a quién contrataron. No. Montserrat, que no sé si será el diablo. Mirá. Vargas, sí, por ahí lo traen al diablo. Justamente. Santana, Mancuello, Rosales, Guillamón y Farías. Va a ser un lindo partido para mí. Mentira, deja mentira a la gente. Se juega. Lindo partido, lo único lindo es. Lo único lindo es que siempre hacemos 4, 5. Esto es mañana. Que sí, del partido. Más allá de la gansada que sigan. ¿Dónde juega? Mañana. Bueno, se va el referí, tiene que llegar a las 11, se abren las puertas. Referí a partir de ahí. ¿Quién dirige? Germán Desvino. Ah, ese que le dejamos el ojo morado una vez en un partido, con un pelotazo. Debe ser el mismo. Sí. Una vez un pelotazo le dejó el ojo así. Después no nos vio ni un penal a favor, ni un gol. Se lo dieron. No, yo chico, era como Rocky. Mikey, nada veía. Ahí tienen que ser como hacen cuando hablan con Grondona ustedes. Le dicen, mirá, este estuvo mal. No, igual. Lo bueno, ¿sabés qué es lo bueno que tiene Grondona en la AFA? Que siempre cuando jugamos con Racing nos escucha. Por eso. Porque le ganamos siempre. O sea, no sé por qué. Pero bueno, eso es fácil, así cualquiera. Se van a utilizar los. Qué fácil que es echarle la culpa al presidente. Maxi, de la AFA. ¿Vas a ir mañana? Acá, ¿eh? Sí. ¿Vas a ir mañana? No, laburo. Ah, bueno, igual te digo porque se van a utilizar los puestos de test de alcoholemia. Identificación digital de personas. Hasta las bolas. Canes, no. Rastreadores de estupefacientes. Detectores no, no, de voy ni loco. De metales. No voy ni loco. Y policía motorizada. Me están echando de la cancha, viejo. No hay forma de porque ir. Por ahí ibas, no sé. No, no. Igual el mes que viene me hago socio, pues. En la venta te van a pagar a vos igual, Sí, eso es lo que está pasando. Pagan, boludo. Igual les falta mucho. Yo averiguá quién es el club con más socios en Argentina. Morón. Averigualo. Morón. No, yo no te lo voy a decir. Ya dame. Averigualo. Pero no, dame una opción más. Dame una opción más. 105.000 personas. Averigualo. San Carlos. Corinthians. San Carlos. Cerca. Mañana supuestamente debe jugar también Boca All Boys y San Lorenzo. Tiene una cancha para 54.000. Tiene una cancha para 54.000 y 105.000. Uy, este vino, por favor. Ya estamos trabando toda la lengua acá. Se me sigue. Lo que pasa es que acá no me entienden. Bueno, se está haciendo bizarro este bloque. Sí, está hermoso. No estamos yendo a ningún programa ya de bizarro. Pero habla de política, dale. Buena selección el miércoles. Salva el programa. La selección ganó 3-1 en Alemania. Ezequiel pone con esos controles, estoy hasta las pelotas. No, olvídate, Ezequiel no va allá porque por eso, otro, cana. Otro que no va. Ezequiel, mirá que el viernes que viene tocamos, te necesitamos, que no te metan en cana. ¿Yo estoy invitado a ese recital? No. Tengo que llevar la bandera. ¿Quién hace el programa acá el viernes? Pinté un trapo. Vengo yo. No, dale, lo hace Ana, lo hace Ana. Lo grabamos al programa. ¿Qué? Pará. ¿Qué día lo grabamos? Porque yo no voy a poder. Jueves. Uy, no sé, no lo grabamos, no. Chicos, no. Queremos avisar que este es el último programa. Bueno, quiero anunciarles a mi público querido de que la semana que viene para el programa de viernes no voy a estar presente. ¿Pero por qué? ¿Lo podemos grabar el martes? No, porque no puedo faltar 2 días al laburo. Ya los viernes me voy temprano. El martes ensayo. El lunes es feriado. Ah, pero tenemos programa. Lo grabamos el lunes. Después salvo que grabemos el programa antes. Chicos, adapten su horario a Maxi porque si no puede. No, pero es culpa de ellos, Ana, no culpa mía. Yo dije, yo no puedo no ir. Si grabamos el programa el lunes. Creo que me necesitan el viernes a esta hora, en otro lugar. Háganlo ustedes. Si grabamos. No, pero yo te quiero ir a ver. Ah, bueno, ahí ya problema tuyo, no mío. Bueno. No tengo la culpa de si grabamos el programa el lunes, tiene que ser antes del programa se que se transmite desde el recital, ya está. Yo en Beba. Estaba buena. En Beba. ¿Se transmite después de qué? ¿Después de qué se transmite? B-E. ¿Después del recital? Desde el recital. ¿Después del recital? Desde. ¿Después? Ah, no entendía nada. Desde el recital. No entendía nada, el babu. Yo sé que era un chungo desde. ¿Y pero cómo llevamos todo para allá? No se puede. ¿Eh? It's impossible. No, estamos con una dislexia. Pasa, me llega tarde acá. Bueno, dale, che, arranquemos. Dale. La selección, ¿qué onda? ¿Cómo jugó? Yo no le estaba laburando. Fue un tiempo mediocre realmente, estos 20 minutos que Alemania fue bueno, superior. Hasta que le agarró Messi. Bueno, Messi empezó a toquetear un poco Messi, y ya. ¿Y hasta que entró quién? ¿Hasta que entró quién? En el segundo tiempo. ¿Bocini? No, uno más o menos parecido. El Kun Agüero, papá. Entró el Kun Agüero que dijo. Ah, jugó Kun Agüero, cierto. Jugó Kun Agüero. No, así jugó. Algo jugó, me dijeron. Algo jugó. No, la verdad tocó, tuvo un buen nivel. Se entiende con Messi. Se entiende con Messi. Dentro del esquema, con los jugadores que tienes que saber adelante, Messi y Agüero viene llevando y tiene un buen rendimiento. Se comprenden. Claro. Tiene un rendimiento, digamos, más parejo que ponerle con Di María, por decirlo. Sí. Hace más ruido, Maxi, dale. Sí, Víctor me dice que falta de respeto al público en el tema este de que te vamos a ir a ver a vos, de que estamos discutiendo cuándo vamos a grabar el programa. Ah, nos re importa el público. Ah, ¿no era por el público esto? Si nos llaman, loco. No. Tienen que llamar y bueno. Si nos llaman. Nos re importa el público. Queremos avisar que nos importa el público, gente. Dice que no son muchos los que nos escuchan. Anda, Víctor. Son 8 programas, Víctor. ¿A vos cuántos te escuchan, Gil? Hacete tu programa, ¿cuándo termina tu te escucha? La agitá. Boludo. Vení a sacar la foto antes de agitarla. Ni tu Germu te escucha hoy, vos te haces el canchero. Chill. ¿Qué la agitar? Ahí viene la radio. Mándame tiro, Luigi. ¿Tenés huevo? Vino la radio. ¿Qué la agitar? Estamos en Solano, 8:44 ahí. Cagón. En el tío Solano. Che, ¿no quedó más nada para tomar? No. Ya nos tenemos que ir, entonces. Tengo una sequedad encima, me estoy comiendo los palitos. Están terminando los palitos. ¿Cuántos bloques hicimos al final? 3, ¿no? 2.5. Meteme una patada, Lucho, porque estoy... Traeme pasto. Como el helado que vendemos 2.5. Helado de Lipensa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos yendo? ¿Seguimos sorteando? ¿Por qué vos querés ir ya? ¿Vos tenés algo que hacerme o no andás, boludo? En serio, no. Y ya son las 12. ¿Dónde andás hasta las 12 esto? Escuchá, ¿dónde va? Es viernes, chabón. Claro, hoy es viernes. La gente está de fiesta hoy. ¿Estás Destroyer hoy? Con esta lluvia, boludo. Sí, la verdad. ¿Qué vas a hacer ahora, Lucho, cuando te vas? Nada. ¿Cómo que nada? No, nada. Está lloviendo, está re chongo. Nada, me voy un rato a la de mi amiga Flor. Está acá, acá dos cuadras. ¿Vas a ver videos de Riquelme? ¿Vamos a lo de Flor? ¿Esa es la onda? Sí, vamos todos a lo de Flor. No hay problema. Caravana. Nada, me voy un rato a la casa de ella, que está ahí con mi primo, mis unos amigos. Mi primo es el novio. Entonces me voy a otro lado. Nah, ahí sí. Parece que pinta el menaje atrás. ¿Ustedes qué van a hacer, che? Ya pasó, ¿no? Che, no, no entiendo nada de lo que estamos hablando. Dale, a ver si, a ver si arrancamos. Bueno, igual podemos hablar un poco de deporte. Qué bien el pibe que lanzó la jabalina. Me llama el Maxi Gordo. ¿Quién es Maxi Gordo? Atiendo, loco. Yo no soy, ¿eh? Y atende él, a ver, que capaz que no sabe qué está haciendo. No puedo atender. Atendelo, atendelo. Estoy en vivo, no. Atendelo, atendelo, atendelo. No te hagas el estéreo, dale, atendelo. Hola. Oh, ¡ah! ¡La cumbia que está en el fondo! ¡Vamos! Esto es cabeza de radio, viejo. En vivo estamos. Esto es cabeza de radio, totalmente. Sacá ese tema, Luigi. Yo tengo una reputación, tengo que vender entradas. Esperá que no te escucho. Mandale. No, puso Gilda, no me arrepiento de este amor, Gilda. No, qué buenísimo. Yo tengo que vender entradas para el viernes que viene. ¿Cómo hago ahora? No la remo. La estoy remando en dulce de leche. Ustedes tienen una fiesta electrónica, mezcla todo de los géneros. Nah, pero va la fiesta electrónica, pastillita, todo. Es otra onda. Ya como hace planes este. Bien, bien. Todo arreglado. Bien. Hoy a la noche arrancamos el bosque. En dos minutos. De una, también. De una. Sí, ¿ahora qué hacemos? Ahora, yo ahora voy a aplaudimos dormir, todo Ana, y no sé. Cantamos. Soy un tipo serio yo. Soy una persona seria. Dice Víctor que viene. La está agitando, Víctor. Víctor, vení. Vení con Fernet, vení con Branca. Qué miedo. Se apure, decirle porque ya nos vamos. Qué miedo, Víctor. Dale, Víctor. Tiene la cámara susto. De fondo. Bueno, pero nada, vos tenés que venir a la... Vos venís, 10 de la noche, te pasamos el curro. Escuchá esto, papá. Muy buena la versión reggae de The Wall. Gracias, bien. Edu. Yo siempre traigo temas... Era hora que alguien te felicite por los temas. Loco, al fin alguien que me felicita por los temas. Vengo trajendo... Vengo trajendo. Hasta el lunes, gente. Nos vemos. Buen fin de semana. Nos estamos viendo. Vengo trayendo temas así inéditos que no conoce nadie, que todos me dicen qué bueno que está, pero nadie me felicita así en vivo. Igual el lunes la traigo la... de Puerto Oscuro, ¿sí? Nah, ya está, traigo ya está. La música yo. No me superás igual con las versiones inéditas. Para vos. Gracias, Luigi. A fuego los aplausos. Esto me da fuerzas para seguir trayendo música. Lo canta Sin Semilla. Se llama. ¿Puedes sacar ese tema de fondo de Gilda que estoy a punto de hacerme una arañiri con esta Vic? Gracias, Edu. Sos el único que me felicitó por la música. Vengo trayendo temazos y... Trayendo, ¿no? Trayendo. Vengo trayendo. Hasta que le dea. Claro. Bueno, seguimos con el bloque político. Político. Vámonos. Nah. Sí. Ya es una joda esto, viejo. Ya me voy. Bueno, gente, nos estamos viendo, en serio. Basta de este programa. Basta. Es una perdición. Ahora entiendo por qué no nos escuchan, boludo. Totalmente. Totalmente. Por favor, hay que pagarle a los que nos escuchan, basta, boludo. Basta. Vamos a hacer una fiesta para los 131 seguidores. Che, si hacemos una fiesta, ¿quién se copa? Aprende a hablar, me ponen. Si hacemos una fiesta de cabeza de radio. Pone, si hacemos una fiesta, ¿quién se copa? Igual la hacemos tipo marzo del año que viene, a ver que la haremos. O sea, no vengan con que la hacemos el mes que viene. Loco, pero yo les levanto el programa, admítanlo. No te imaginás. De septiembre. ¿Septiembre? ¿Septiembre mejor? Sí, vienen unos días lindos. Mes de fiesta. ¿Vos decís, Ana? Sí. Boludo, estoy escribiendo y pongo si hacemos el programa. ¿Qué? Nah, no, estamos en el horno. Estamos en el horno. Che, ¿cómo se va Lucho a la casa hoy? En camello. Vengan no a sé. Buscarlos. Con lo... ¿Quién llamó recién? Que el 911 que lo venga a buscar, por favor. Como mínimo, un patrullero, una trulla ahí que te lleve. ¿Sí? Quedate tranquilo. Esto de tomar los viernes no me gusta. Buah, buah. Mirá quién habla. El primero que vino el recontra enloquecido a un programa, ¿quién fue? Locho, presente. Nah, y si la vez que vine allá, pum, para arriba, me bajaste, me dijiste, no, así no. Tiene que ser serio. No estabas pum para arriba, estabas ya en el horno. ¿Pum para arriba? No, estabas demasiado arriba. Ya te habías pasado de vuelta ya, completamente. Bueno, Rodrigo, ¿te quedó algo más ahí en el tintero con el tema de los deportes? No hablamos de Boca, no hablamos de Riquelme. Pero no, ¿quién es Riquelme? El muchacho que nos está escuchando. Edu. Totalmente. Gracias. Un saludo para Julián y Agustín, que también nos están escuchando. Saludos, Julián y Agustín, muchas gracias por el aguante. Son chiquititos igual, tienen 6 meses. No entiendo nada. Pero están diciendo, está bueno el programa, está bueno, mamá. Que no se metan en la cámpora igual. Todos los lunes y viernes. Mamá, mamá. Sí. Claro. Que no miren Pacapaca. No, sí, Pacapaca es camporista. Nada, mañana juegan los Springboks. Vuelve a la casa de la mano del nazista, me pone. Los Pumas. Los Springbok. Los Pumas contra los Springboks. Contra los Pumas. En Sudáfrica. Por el torneo Rugby Championship en Sudáfrica. Ese era el viejo el ciclo de Tres Naciones. Naciones. Claro, era Tres Naciones antes, ahora se llama el Cuatro Naciones. Son Cuatro Naciones que Augusto se Campos. Sí. Nunca escribió en el programa. Sí, no, no, Augusto Stuti estuvo acá. Que dijo, pero nunca escribió acá. ¿Ah, no? No. Traidor. No, escribió, bueno, escribió. Macrista. ¿Seguro? Bueno, puso que viene a la fiesta. Bien, ahí ya tenemos uno. Vamos, tenemos una fiesta con uno. Igual es como, no, no, pero es como Ricky Maravilla, está en todas las fiestas. Figuretti. Tutti es como Ricky Maravilla. Sin manager, y sin manager está en todas. Están todas las fiestas, en todas las fiestas están. Terrible. Pero bueno. Bueno, mañana los Pumas, Springbok. ¿Qué más? Y vos también, porque si te cruzas con él. A mí me cuentan, negro. A mí me cuentan. Está toda la ficha, Maxi. A mí me cuentan, a mí me cuentan. Algo más, Rodrigo, que va ahí en el... Está la fecha para... Dale, pásamela. Che, para igual, antes que pase la fecha, ¿podemos hacer un prode interno? Ah, sí, pero por plata. Ya, quería el bingo, andá. No. Andá el bingo. Nah, no, si no es por plata, ya, ¿para qué querés que juegue? ¿De qué sirve? ¿Ponemos 10 mangos cada uno? En la mesa. Con 10 mangos cada uno. ¿Nero, vos jugás? Ya con todo lo que me saca Cristina, querés que ponga más. Sí, Nero juega. No. Sí, dale, no. Nero. No. ¿Por qué es por plata o porque lo único que falta? No, no, que no juegue. Por favor, que lo único que falta que el negro gane. Un tipo que no sabe de qué forma es la pelota nos gane un prode. Es que te va a ganar el prode, negro. No, que no juegue, no, vos no jugás, negro. Negro te va a ganar el prode. Igual, por plata no juego. No, yo tampoco, pero no, a mí nada, no, no me gusta, no me gusta por dinero. Yo por dinero solo tengo sexo. Viene ahí Luigi, viene ahí. Eduardo Riquelme también pone, cuenten con nosotros, los Mellis con los abuelos. ¿Por qué te reí, negro? Se cae de risa, negro, está tentado. Mira, mira, mira, está colorado ya. Se tentó. ¿Qué pasó, negro? Aire, aire para negro. Quiero decir aire. Un ventilador acá, por favor. Yo por dinero solo tengo igual, sexo. Igual me perdí el chiste, boludo. Yo estaba que por dinero solo tengo sexo, no juego, no voy al bingo. Ah, no, no. Ahí está. Que lo que involucre el dinero no me interesa. Ah, esta es la parte en la que te pensabas que estás en el baño. Ay, claro, bañándote. Y cantás. Claro, con el jaboncito así. No, no, pero aparte tiró mirada así, mirada perdida y se vio. Se vio un poquito, claro, él así como que jabón estaba. Jabón abajo de brazo. ¿Qué estará haciendo encima vos? Terrible, terrible. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Vamos cerrando este programa o no hacemos sí, una hora más? Sí, dale, yo ya me quiero ir de no, joder, vamos bien. A hacer una hora más, vamos a hacer una hora más. Una hora me quedan un montón de cosas para bueno, hablar. Yo me quedo entonces. Qué chamuyo. Tengo un montón de cosas para hablar. Tengo unos callos. ¿No hay una pedicura gratis por ahí? Pone una pedicura para Maxi. Hay manguear. Me están matando, Ana, te lo juro. Las chicas. ¿Con qué? Nah, pero son callos sexy. Si no se ven los callos. Tienen forma de corazón. Es lo nuevo. Es lo nuevo en el sexo. Los callos claro, matan. Callos sexy. Rompen corazones. Aparte me pongo unos protectores que son así como con un portaliga. ¿Usás portaligas? En el callo. Ah. Mi callo usa portaliga en realidad. Yo no. Lola Rup. ¿Pero tus encuentros son con chicas o con chicos? No, no, chicos. Lola Rup, si hay fiestas voy y llevo amigas, puso. Bien Lola. Loco, me gusta la actitud ver, de Lola. A la fiesta. A bien, pesar de que es bien. Macrista, me gusta la actitud es macrista, de Lola. Dice. ¿Ves cómo se copan todos en la joda? ¿Quiere decir que nos se joda? Hagamos noviembre sale la fiesta. Esto es para vos, Víctor Hugo, que hagamos pusiste un programa que sea una joda. Ah, me cago, es lo mismo que esto, pero de otra forma. Bueno, el mes que viene es mi cumpleaños, no sé, el 8. Cae sábado. 8 de septiembre. Festejamos. Daniela Mariño también, se prende. Bien. Me parejo hasta el 21, ya ligamos las dos fechas importantes de mi cumpleaños. Ya, el 21 es viernes, creo que yo ese día no sé si voy a poder. ¿Dónde vas a estar? Preso en Pereira. Creo que era festejar. El 21 no sabe. Bueno, claro, muchachos, yo ya voy. Me gusta porque él cierra todos los programas. Me gusta. Bueno, cerra la Melina Núñez. Melina Núñez comentó antes de cerrar el programa. Sí. Puso. Yo voy y llevo al imitador de Ricky Maravilla, puso. Tráelo, no, ya lo trajimos nosotros, te ganamos en mano. Nah, lo tenemos acá. Luigi, no me acuerdo qué temas traje para la última tanda, pero bueno, andá tirando el tema y nos vamos todos haciendo trencito. Nos vamos todos. Bueno, muchachos. Bueno, ojalá que este programa sea. Era el bloque de Rodrigo, habló dos palabras. Pero él tiene la culpa. Yo. Yo, ahora yo. Se fueron no al carajo. Hablar. Se mojó. Me cagamos bajo el la show. Lluvia. Dale. Habló dos palabras y ahora se va de vuelta. Hoy me cagaste el show a mí. Bueno, dale. ¿Qué querías decir, Rodrigo? No, yo nada más. Lo prendí no más. Aparte, mira para el contacto que me decían, no querías. Pero si yo no tengo un bloque único, póngame un bloque. Y no se los cago a nadie. La fecha. Queda la fecha. Bueno, dale. La fecha para mañana: Racing Independiente, Boca Boys. Vamos. San Lorenzo Estudiantes. El domingo Godoy Cruz, Atlético Rafaela, Vélez Lanús, Tigre River Plate. Y cierra el lunes con Quilmes Unión. Qué bajó jugar los lunes. Arsenal de Argentinos Juniors y Newell's Old Boys San Martín de San Juan. O ¿loco? Sea, si el clima lo permite. Si el clima permite, se jugará alguno de estos partidos. De todos estos partidos. Ojalá que no se suspenda el clásico, por favor. Por favor. No llores, no llores, bueno. Que va, se va a jugar, quedá tranquilo. Después deja de seguir llorando, eso te digo. Rodrigo, ¿sabes que nunca me hicieron llorar a ustedes? Si hay algo que nunca hicieron es llorar. Bueno, ya lo vamos a ver. Boludo, no sabía que se podía escribir mensajes privados a la página de Facebook. No me jodas. No. Sí, se puede. Explícamelo ya. No sé, pero escribieron un mensaje privado. A ver, ¿qué dice? Eduardo Riquelme. No. Todo el programa escribiendo. Mira, necesitamos, muchachos. No, queremos mira. Ponerla nosotros. No queremos. Puso, aguante el cumpleaños del 8 del 9. Hacemos festejo doble. ¿Qué, cumple ese mismo día? Chicas, acá los chicos están bien, ¿eh? Así que... Creo que para, para el cumpleaños de él, no me acuerdo. Gracias, Ana. Igual, chicas, yo uso anteojos, les aviso. Sí. Y no los traje. Yo no me acuerdo si para el último cumpleaños... Para el último cumpleaños de Eduardo, creo que terminé lindo. Borracho ese día. No me acuerdo. No creo. Pensalo bien, acordate bien. Me parece que ese día terminé borracho posta que no me acuerdo en serio, boludo. ¿Qué día? ¿Qué día? No me acuerdo. Pero según él, el 8 del 9. 8 del 9 es mi cumpleaños. Los grosos cumplimos el 8 del 9. ¿Es tu cumpleaños también? Obvio. Mentira. Hostia. ¿Y lo dijiste acá? Te saco el documento, hijo. Ah, por eso puso festejo doble. Claro. Pues el cumpleaños de no sé quién. Bueno, muchachos, nos vemos el lunes. Yo me voy. Terminen ustedes el programa. Va el churruca. Va el churruca. Derecho al churruca, va, te pido. Por Dios. Bueno, nos encontramos el lunes feriado. Yo ya les aviso, el lunes voy a venir recontra bajón porque estoy de turno. El domingo a la noche, el lunes vengo hecho caca. Dormí todo el día, ya que poder y después. Yo tengo una vida social. Tengo una vida social, viejo. ¿Eh? Tiro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Tengo una vida. ¿Vos decís? ¿Vos decís que agarré ese camino, Ana? Profeno 600, clavate. Claro. Como mínimo. Un sildenafil. Venís hecho caca, pero venís con una carpa. Olvídate. Venís así, pero venís carpa. No me viagra. Otra onda, tiene otra onda. Vos bueno, gente. Sildenafil, mirá. ¿Qué, vos estás precisando? ¿Eh? 10 mangos está, 2. Ah, ¿cómo sabés, eh? Y laburo en una farmacia. Sí, todos dale. Los días. Es lo que más vendo. Ah, ¿lo que más vendés? Vendo más que eso que penicilina. Sí. ¿El dedo te compró? No. No. Vamos, Negrito, querido, ¿eh? Vamos que la máquina funciona todavía ahí, ¿eh? Sin ayuda. ¡Vamos! ¡Te banco! Bueno, che, nos vamos despidiendo de este programa alocado de viernes. El lunes, como siempre. No nos escuchen porque venimos hechos caca. No, lo que me puso este chico. ¿Qué puso? Esperá que está abriendo. Pero algo... A ver. ¿Cómo sabés lo que te puso? Esperá que está lindo, algo hijo. De escracho fue, boludo. Uy, no lo puedo ver. ¿Por qué no? Ah, acá me puso. Sí, como que yo fui el año pasado al cumpleaños y me puse ni hablar como me dejaste el baño. Oh. Nah, eso es mentira. Eso me acuerdo que es mentira. Yo me acuerdo vamos que saliendo del estudio, muchachos. Sí, no lo invitemos a Lucho a nuestro festejo entonces. No. No lo invitemos a Lucho. Mentira. Bueno, che, igual yo cumplo el 8, no sé si da para hacer una fiestita. Che, ¿me prestan la radio acá que hay un saloncito muy lindo, Luigi? Podemos hacer el programa, ese día hacemos el programa el sábado. En vez del viernes. Y hacemos la fiesta claro, del año de marzo. Lo arrancamos a las 10. Luigi, hacemos el programa el sábado, no el viernes. Después vamos con una jodita tranquila igual, tranquila. Último momento. O sea, unos traguitos. Último momento. ¿Qué pasó? Se suspendió el partido de mañana. ¿De Independiente Racing? Así es. ¿Para cuándo lo pasan? Con la lluvia. ¿Y qué sé yo? Si tiene una pero preguntá. Que a nadie le interesa. Sí, ¿vos sos hincha de...? Perdón. ¿Perdón, hincha de...? Ah, no, importantísimo. Por favor, son una birra ustedes, si no, no existe. Son una birra. Che, ¿y si juegan en rojitas, este chavo? Sí, boludo, eso se joder. En rojitas. En libertad, que estaba cerca. Enfrente lo de Vasca, encima. Hacemos la paso yo. Hacemos la paso, si se juega ahí, olvídate, de primera. Pero bueno, nos vamos hasta el lunes entonces. ¿No? Ya nos que estamos, volvemos no, el lunes. Nos quedamos. No. Volvemos el lunes. Somos medio inseguros, ¿no? Porque como que nos vamos y después nos quedamos. En algún momento volvemos. Está la gente diciendo la puta madre, vayan a hacer. Si van o se quedan, viejo. 12 horas 19 minutos. No, bueno. Luigi. Nos vamos. Queda pendiente tengo que firmar una cartita, algo para que me presten el salón de eventos múltiples que hay acá al lado. Sí. ¿No me conseguís un canje con el pelotero de la esquina? Yo quiero hacer una fiesta de ese pelotero. Hoy, no, hoy pasé. Bueno, nos vamos, che. Vamos, Luigi, nomás. Nos vemos el lunes, gente. Nos vemos. Hasta lunes. radiocontodo.blogspot.com. Servicio Telam para la radio. Los conflictos en política existen cuando